como nos fuimos el día viernes de acá. Eso es. Cierto. Y levantando con optimismo, en esta semana que ya empieza a cambiar la foja del capítulo que fue la semana pasada, bueno, que estuvimos futbolizados, que ya comenzamos a volver a la a full true, como dicen los gringos, a la cruda o fea realidad. Es lo que es nomás, es lo que hay. La ilusión mundialera se quedó en un travesaño. Muchos van a quedar soñando, pero mucho rato con eso. Y nada, pues, hoy día empiezan a generarse ciertas noticias más reales. Van a meternos el mundial hasta que termine, inventando cualquier cosa, pero hasta ayer por lo menos el sueño mundialero estaba vigente. Y ayer, bueno, la gente salió a visitar a la selección, o sea, a saludar a la selección chilena. Extraño, Michelle Bachelet recibió a la selección chilena en La Moneda. Uh-huh. Y la noche partió con la selección de los dueños de Chile a Estados Unidos, donde se encuentra ahora en estos momentos junto con tipos que también mojan la camiseta aquí en Chile, como Andrónico Luksic, como Angelini, Bernardo Mate Larraín, gente muy buena por lo demás, que siempre da lo mejor de sí para Chile. Junto con el ministro de Economía, junto con el ministro de Energía, Máximo Pacheco Mate también, y un par de políticos apitutados. De hecho, ¿ustedes saben a qué va Michelle Bachelet a Estados Unidos? Yo a ver, cuéntanos. Les voy a contar porque oye, dicho por el propio gobierno, va a discutir sobre la reforma tributaria. Ah, usted dirá, ¿por qué tiene que ir a discutir a Estados Unidos? Bueno, porque Estados Unidos manda. Y ¿se acuerdan cuando el embajador de Estados Unidos hizo críticas, recién asumido embajador acá en Estados Unidos, hizo críticas respecto al tema de la reforma tributaria? Bueno, y salió Heraldo Muñoz y dice, somos un país soberano, no nos vienen ahí a decir lo que tenemos que hacer o cómo hacerlo. Pero hoy día parten para allá. Pero partieron para allá a explicarlo. Pero no era la reforma para Chile y no para Estados Unidos, digo yo. Sí, pero siempre bueno... me imagino que cada país que pide explicaciones para que se la expliquen, van ellos a viajar sin ningún problema. Y también van a ver lo de la TPP. Ah, ese es un tema bastante complicado, sobre todo en términos de la libertad, que usted goza o cree gozar en las redes sociales. Tema complejo. Así es. Así que en este momento hay una delegación del gobierno de Chile allá en Estados Unidos saludando y... haciendo pleitesía y explicando la reforma tributaria, que usted no la han explicado lo suficientemente bien, ahí ya se la están explicando. Claro. Qué bello, la explicación, ¿no?, que están dando allá, lo más seguro es que no hace muy similar a la que van a la que nos explican. Yo creo que en parte sí. Acá parte diciendo, y lo hemos escuchado todos, ojo, esta reforma tributaria no cambia las reglas del juego, que es lo que más han insistido para que los empresarios no se enojen, ni vayan... A darle pataleta y se vayan. Claro, que sería muy lindo para nosotros en general, que en otros países tendrían que pagar mucho más impuestos, como ocurre en la mayoría de los países, pero no ocurre así. Oye, quiero saludar a quienes ya están con nosotros, como Ernaut, que dice buenos días, de vuelta a la realidad, así es. Solamente le queda Alemania a Alfonso para que siga jugando. Rula Rodríguez, que dice, compa, póngase una agüita de ruda con menta, ortiga y limón como la de mi abuelita, que no los caiga ni el resfrío. Ah, agua de ruda. Rula, vengo contando y diciendo desde ya que me han metido cuánta infusión hay. De hecho, esa quedó corta, tu agüita de ruda con menta, ortiga y limón, porque le echaron más cosas a la mía. Después voy a dar el secreto. Bastante bueno por lo demás. Exacto. Nada que decir, a mí mejor impeque. El tema es que es difícil matizar, porque uno es fumador también. Ah, sí. Pero bueno, más que la dosis y todo lo demás. Joaquín, hola Alfonso, Toño Bolívar y todos los auditores, que tengan un gran día y semana, dice Joaquín. Gracias, Joaquín. Mandemos un saludo. Saludo para La Pelusa manda los buenos días. Si Cuba pide explicaciones a Chile por la reforma de Chile, también irá como fue hoy a Estados Unidos a lo mismo, dice Ernaut. Va a tener que venir aquí a explicarnos esa reforma, yo creo. Sí. Sí, y no es broma, esto lo reconoció. De hecho, pueden buscar ahí unas declaraciones de funcionarios de gobierno en la misma Tercera. Uh-huh. Bien loco. Vamos a estar hablando de varias cosas. Oye, ayer, por ejemplo, se cumplió 41 años del tanquetazo, 29 de junio de 1963. Cierto. Mucha gente desconoce que murió harta gente en ese día. Uh-huh, murieron cerca de 20 civiles y una decena de soldados. También está el caso que probablemente la gente tiene mucho más patente, que fue el de este corresponsal camarógrafo argentino. Uh-huh. Lo que se denominó el pregolpe o el ensayo de golpe militar acá en Chile. Importante fecha, porque ahí se develan varias cosas como para entender parte de nuestra historia. Exactamente. Sobre todo lo que fue la participación de Augusto Pinochet durante ese día. Que mismo reconociera después que eso le sirvió muchísimo, pues, muchísimo para saber luego cómo actuar, actuar lo, lo más rápido posible. Porque en ese momento todavía comandante en jefe era el general Pratt y el señor Toá era ministro de defensa el día 29 de junio. Luego de esa situación presenta la renuncia el general Pratt y nombran a Augusto Pinochet Ugarte como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahí comenzó la maldición. Y ahí, bueno, ya venía de antes. Ah, ya. Claro. Ahí pusieron ya el monigote que necesitaban para dar el golpe final. Exactamente. Parte de lo que está ahí en puesto en la agenda que vamos a estar conversando y discutiendo hoy. Así que vamos a estar revisando. Hoy día empieza una campaña en un rato más. Por ejemplo, una calle para José Buenante. Este primer joven, 16 años, primer detenido desaparecido en democracia. Así ha sido señalado la historia de José Buenante en Puerto Montt. La última vez fue visto en la población Vicuña Maquena siendo subido a una radiopatrulla. Desde ese día nunca más se le vio. Es parte de la historia de José Buenante, que también vamos a estar revisando el día de hoy. Vamos a estar hablando de palos, vamos a estar hablando de lentes ópticos para los ojos, vamos a estar hablando un montón de cosas empezando la semana el día de hoy. De partida, bueno, vamos a estar hablando de parte de lo que fue la entrevista de Alfonso, que yo no pude escuchar porque estaba muy mal. ¿Cuál es? Mira, imagínate. ¿Quién estaba mal, tú o la entrevista? Dijeron que ambas, pero yo estaba mal. ¿Y qué entrevista? ¿Qué entrevista? Dios. Cuéntale qué entrevista, Alfonso. Lo que sucede que en el programa Las Hijas de Afrodita me pidieron de que si podía participar del programa. Más que una entrevista, era una conversación sobre un tema determinado, que era la juventud y la sexualidad en la juventud. Eso fue el viernes en la noche, estuvo bastante distendido, tranquilo, relajado, bastante interesante también el tema, ¿sí? Me pareció muy agradable el ambiente, así que las personas que desean participar de este programa, ponerse en contacto con estas dos muchachas, sería interesante. Bueno. No fue lo que me contaron, pero bueno, sí, esa es tu versión, está bien, yo la respeto. Creemos, ¿no? Sí, Oye, para que tengamos un pensamiento también para la República Democrática del Congo, hoy día es el Día Patrio, 54 años de independencia, por si de independencia se puede hablar. El 30 de junio del 1960 se echaron a los belgas del territorio, un poco muy crudo, muy, muy triste y muy agresivo fue la lucha de independencia, pero bueno, valía la pena. No sé si habrá que hablar de independencia todavía porque hay mucho que hacer para que esa independencia llegue. Así que para que tengamos en mente mi pueblo. Uh-huh. Y si hubiese algún congolés también por ahí que nos escuche, que recibe mi saludo de todas maneras. Y el saludo nuestro también. Exacto. Un abrazo para todos los congoleños que se encuentren acá. Porque yo sé que parece que hay más. Y una buena presencia sí. en Santiago, por lo menos, más o menos 25, 30, puede ser. Ya. Sí, sí. Entonces, un abrazo y un saludo fraterno para todos ellos que están hoy día en su día patrio. Eso es. Y bueno, un saludo para ti, obviamente. Cómo no, gracias, ¿no? Así es. El 25 de junio también fue el aniversario de la independencia de Mozambique. Exactamente. Claro que sí. Son otro país de Sudáfrica, o sea, del sector sur del continente africano. Exactamente. De hecho, yo no sé si viste el otro día, Bolívar, la entrevista al cura Berrío. Ah, sí. Pues, no la vi en vivo, pero la volví a ver cuando me enteré de que la había hecho. Me pareció bastante interesante la visión. Claro, alguna que otras cosas. Por ejemplo, yo creo que el hombre se quedó empapado por lo que vivió en Burundi, en un sector muy, muy, muy, ¿cómo es? Muy atrasado en cuanto a progreso se puede llamar o a industrialización. Y eso puede quedar en la mente de alguno como la caricatura del África muy sin nada, ¿no? Mm. Sin luz eléctrica y todo, que es una parte y la gran mayoría. Y luego después habló obviamente de la parte este del Congo, la parte de donde vengo, la región nuestra, la parte de guerra y todo lo demás, de refugiado. Porque claro, es la parte que lleva mucha minería también, por lo mismo, el lugar donde la guerra económica se realiza para que la tecnología pueda avanzar y la sangre de mis compatriotas siga nutriendo nuestros móviles y muchas otras cosas. Y muchos temas de humanidad y de su cercanía, empaparse, se decía que ya llegó como experto en humanidad y de eso no tengo ninguna duda, ¿no? El trabajo que ha hecho él ha sido importante. Y la visión clara, la conexión con la realidad chilena, sus críticas, bien parado, bien puesta, y obviamente de un hombre que quiere algo bueno, tanto para el país como para la iglesia universal y la iglesia chilena de manera particular. Me pareció muy, muy, muy bien puesta su planteo. Es un hombre que es un hombre de Dios, un hombre que sabe que en realidad el evangelio tiene que vivirse y ojalá comprometido bien con la gente, con sencillez. Eso es lo que puedo decir, mi opinión, de verdad. Me gustó mucho la entrevista. Puede alguno el tono molestar, pero me parece que sí. Se hacen las preguntas de las que nos hemos hecho aquí, que son vitales, de añoranza, de una iglesia que él vivió, que le formó y que echa de menos en una que otro tema y que quisiera él ser un hombre consecuente. Claro, uno puede decir, pareciera ser que se ponen en la escala muy arriba de otro criticando, no, pero pone en la mesa un debate que debiéramos todos los que creemos también preguntarnos de qué manera nuestra fe está marcando nuestras apuestas en educación, en salud, en acompañar pastoralmente, en actitud, en cercanía, y que son muy, muy legítimas, ¿verdad? Así que creo que es un profeta que tenemos en este tiempo. Y los profetas de por sí asustan. Asustan porque dice la verdad, denuncia con un tono fuerte y anuncia también la verdad con un así mismo de fuerte el tono. Entonces puede caerle mal a algunos porque, claro, le incomoda. Pero ¿qué va a hacer? Él debe seguir, yo le apoyo un montón, debe seguir diciendo la verdad como la dice y que siga siendo así como consecuente con su compromiso social sobre todo. El director del hospital de la Universidad Católica, que hizo declaraciones hace un tiempo atrás, bastante desafortunada por decirlo menos, cuando se refirió al aborto y se refirió de que él, si se hacía una ley de aborto, él no iba a respetarla y en sus hospitales no se iba a realizar ese tipo de actividades. Él dijo de que este sacerdote estaba mal informado. Así he leído también después, porque claro, bueno, uno no tiene para qué saber de todos los detalles de los temas, porque claro, decía que tanto la hospital de la Universidad Católica tiene, sí, también opción en sectores, llamo, periféricos de Santiago, además de la clínica que le criticaron y todo. Y claro, creo que es parte de, pero uno podía decir, aparte de eso, 40 años lleva así trabajando, yo de eso estoy bien informado, en el Hospital Sotero del Río, la universidad tiene ahí una gran apuesta donde trabaja mucho de sus esos especialistas, de hecho una muy buena biblioteca, la fui a consultar una vez que estaba estudiando allá mismo dentro del hospital, muy linda, para que estuviera cerca del mundo popular y estuviera ahí también, digamos, favorecido por lo que tiene. Sí, a lo mejor ya tiene el compromiso, pero se puede más, ¿no? Se puede más siempre, y la caridad puede expandirse más. Y se le respetará también al director del hospital por sus opiniones, por sus apuestas, pero siempre con el margen de respeto, digo yo, de respeto y de apertura a lo que puede ser opciones, quizás que van más allá de lo que uno cree, que uno no tiene para qué. Lo que a mí, claro, me llena desde mi opción de fe, ojalá me llene bien y me dé sentido, y no tengo para qué a otros, qué sé yo, meterle por donde no puede entrar, digamos, en ese sentido. Humildemente diría eso. Pero sí, también respetándolo a él, porque lleva toda una, ¿cómo es? Una filosofía del quehacer, de la institución que representa. Entonces, a lo mejor, de ahí uno lo comprende de esa manera. Y además que el tema del aborto terapéutico que ha sido puesto en el tapete, en cuanto como tema en sí, si requiere o no legalización, todo eso es para ordenar las cosas, pero cuando es y hay que actuar, los médicos saben lo que tienen que hacer en realidad para buscar el bien mayor siempre. Entonces, en ese sentido, en ese tema médico, madre y todo lo demás, está todo ese el juicio y el discernimiento que se hace en el momento. Y claro, él fue mucho más allá. Ahora, si le dijese, bueno, mire, ¿sabe qué? En cualquier momento, todo tipo de aborto que se pudiese hacer, y legalizamos todo y matemos todo lo que cuando quisiéramos, digamos, hacer aborto, uno le extiende, diga, bueno, a ver, paremos, o estamos por la vida o por las otras cosas. Pero sí, en cuanto, yo creo, yo me imagino que los médicos que trabajan con él ahí, en el momento en que sí ve que la vida está peligrando, sabrán decir, bueno, ok, salvamos a la mamá o salvamos al niño. Y eso no va a decir, ah, bueno, salga de mi hospital y vayan a hacerlo en otro lado. Me imagino que no va a ser el caso. Ahora el asunto, tú estás tomando un tema que es bastante espinudo, pero que es está en el tapete, como lo has dicho también, encima de la mesa. Claro. Y es en cuanto a la situación del aborto. O sea, el sacerdote Berrío. Felipe Berrío decía de que todavía no estaba claro cuándo cuándo tiene alma y cuándo para precisar, él dijo, no, la discusión entre los científicos está todavía no se define bien y se llegó a un consenso cuando estaba la vida en la muerte. Así esto le decía que está muerto. Pero no hablo de alma. Habla de alma No hablo de alma. Yo vi el programa completo. A ver, ¿puedo, ¿puedo terminar? No, porque te quiero precisar. No, pero por eso. ¿Puedo decir lo que escuché yo? Termine. Ya. Él viene y dice, yo era hermano gemelo. Sí. Por lo tanto, ¿había una alma para los dos o habían dos almas? Y ahí habla él del alma. ¿Sí o no? Voy a volver a precisar porque es un punto extremadamente polémico en el tema. Si llegamos a un consenso en el cual tanto sacerdote, tanto teólogo, tanto este, establecen que esta persona murió. ¿Cachai? Ah, no, estamos hablando, no, estamos hablando cuando nace. Estamos hablando del principio en el cual hoy día se está discutiendo el tema del aborto, que tiene que ver con la concepción de vida, no de alma ni nada por el estilo. Ya. Entonces, y ahí él dice, bueno, los científicos, todas las personas llegamos que esta persona llegó al hospital, ¿excepto? ¿Cierto? Esta persona murió. Uh-huh. Se establece un escrito legal que establece que esta persona muere. Ojo, que hay gente que, entre comillas, ha revivido después de haberse le establecido. Pero todos establecemos que esa persona murió. Bueno, esa discusión hoy día recién está en términos de la concepción de la vida. Por tanto, decir cuándo, cómo y todo el tema hoy día es extremadamente apresurado porque no hay un consenso respecto a cuándo comienza la vida. Porque esto no es un tema... esto es un tema teológico ni ético, es un tema legal. ¿Cuándo hay concepción de la vida? Y él lo deja en ese terreno, que me parece excelente que lo deje en ese terreno, porque le quita todo esto que hoy día se ha ensuciado esta discusión, que tiene que ver con, y por eso así se les llama, provida. De hecho, él se hace cargo cuando dice esto respecto al tema del hospital, tanto en la Universidad de Los Andes, tanto como en la Universidad Católica, respecto y dice, y más encima dicen defender la vida. Bueno, puede que sea lícito, pero es inmoral. Por eso la discusión puesta en ese terreno es extremadamente importante. No siempre se da. Ahora, ahí está llamando Felipe Berrío para decirte que te precisaste la un mensaje desde Berlín. De aquí veo. Dice. Trochenlofhat. Dice, no me tergiversé. Como tergiversamos a Pepe Mujica. Pedimos perdón por eso. Al Mujica. En la nota ya está corregida. Algunos se dieron cuenta. No decía mafioso, decía viejos hijos. ¿Está a qué hora de la mañana se puede decir esto? Sí, no, problema. Un modismo uruguayo respecto a la FIFA, que dijo que eran unos viejos hijos de puta. No mafioso hijos de puta como lo habíamos puesto nosotros. Valga la corrección, para no tergiversar. No es muy diferente, pero se tergiversa igual. Eso en relación, después vamos a estar viendo lo de Pepe Mujica, que también se tergiversa cada cierto rato, que su foto estaba en el hospital cuando no era en el hospital. Y algunos dicen, no, sí, el hospital. Que no es el hospital, te están diciendo. Hasta el viernes y el sábado seguían saliendo las fotos. Y seguían. Cosas bueno, ya... Mauricio dice, ambos tienen la razón, en distintos segmentos Felipe Berrío afirmó que cada uno de usted, lo que usted indica, sí, lo que estoy precisando es el terreno de la discusión, porque el hermano gemelo viene incluso después de eso, porque el establecer el marco de la discusión en términos del terreno es súper importante, porque precisamente donde se ha generado polémica, claro, y aquí viene, claro, un tema de dogma de fe o de creencia, que alguien puede creer tal o cual, y pensamos cosas totalmente distintas de eso, pero si nos ponemos de acuerdo en eso, que es un tema legal, o sea, si por ejemplo, pongámonos en esto, si yo mato, ojo, o le entierro un puñal a una persona que ya está clínicamente muerta, por ejemplo, en una camilla, no es un homicidio. Me le sirve profanación, podría siendo necrofilia, no sé, cualquier cosa, pero no homicidio. Y eso es un término, porque aquí lo que se está viendo, y esto quiero ser muy preciso, es un tema que está penado en Chile. Por tanto, el aborto es un delito y esa persona que comete el aborto y que asiste también el aborto, son condenadas en términos penales en Chile. Claro. Y eso es lo terrible, porque estamos hablando de una cosa que genera una lógica muy perversa para quienes lo desarrollan. Ya que hay una caricatura que se la ha intentado hacer todo el rato a la gente. Nadie está a favor del aborto. Se está por despenalizarlo. Incluso a quienes establecen ese tema, yo que aborto y qué y todo el cuento, yo creo que está su legítimo derecho y yo apoyo incluso esa posición porque tiene que ver con una decisión. Pero aquí nadie está diciendo así como, oh sí, que rico, hoy día voy a abortar y después me voy a comprar una cartera. No existe. Es despenalizar una cosa que ya en sí tiene una pena social establecida por ciertos parámetros o cierta gente. Y se establece desde ahí. ¿Cachai? Incluso, es más, me parece a veces hasta molesta que nosotros estemos discutiendo el aborto cuando no es necesariamente un tema nuestro. O sea, no nos va a afectar absolutamente nada probablemente en ello. ¿Cachai? Pero tiene que ver con que es una discusión de una sociedad que está puesta en la mesa y hay que hacerse cargo de eso. Exactamente, y dos temas que que nos toque en humanidad, obviamente, de ahí mismo queremos también hacernos parte de la reflexión en todo sentido, para no quedar como indiferentes frente a un, una temática, sí, de humanidad. Entonces, como somos solidarios en humanidad, o debiéramos serlo, de verdad, también de una u otra manera dijimos, bueno, una que otra, digamos, idea para pensar, porque las opiniones que vienen de reflexiones, de debate y todo lo demás, siempre serán con mayor peso, digamos, de ser acogido y porque se han discutido, digamos, exactamente. Pero sí, me pareció muy, muy, muy buena la reflexión que Berrío, Felipe Berrío, hizo, aclarando cosas sin caer en ambigüedad, sobre todo. Me pareció eso importante. Porque a veces uno puede caer en la ambigüedad y desde la ambigüedad opinar o reaccionar visceralmente le quita la fuerza. Le recomiendo a quienes le pasó un loop en la señal online. Actualizar, porque me están diciendo que había un pequeño loop, así como que se empieza a repetir una parte. Actualicen, porque acá, por lo menos revisando, te se está saliendo con los kilobytes por segundo más que necesario. Y está todo bien, y no había problemas tampoco acá, por lo menos viendo, en los micrófonos. Así y que nosotros no nos hemos repetido lo mismo, por si no hemos repetido lo mismo. No hemos repetido lo mismo. No hemos repetido lo mismo. No hemos repetido lo mismo. Pero haga ese ejercicio de actualizar para que ver si ya ahora todos están diciendo oye, se escucha con sí, actualicen por favor para ver que de haber quedado pegado un loop por ahí y como no han actualizado se quedó ahí pegado un buen rato, así que les recomiendo actualizar. Si les llega a fallar, dicen, no, ahora volvió todo bien. Bueno, si tienen algún problema, échenle benzina al computador o al teléfono en que está, le prenden un fósforo, en un par de minutos ya se resolvería el problema. O lo regalan, no sé, a Lir. Obvio. Sí. Lo regalan a Suárez, no sé. En cualquier momento empieza la reunión entre Obama y Bachelet en la Casa Blanca. Ahí va. A ver si la sientan en el sillón. Limpié, caché, actualicé y ahora se escucha re bien, ¿viste? Si a veces pasa que se queda pegado un loop y la mayoría como escucha, quedan ahí. Ese problema más del streaming, del servidor que de origen. Así que hagan lo que hizo Mauricio Donoso. No, yo me acordaba ese día de la entrevista que tuvo, no dejó de tener problemas esa entrevista, ojo, se cayó la señal y todo el cuento. De hecho, después volvió la señal y estaba en silencio. Mira, pasaron como cosas medio extrañas. Ajustuado, que despertaron cierta suspicacia en la mayoría de la gente que lo estaba viendo. Eran llamativos para mí dos cosas, o varias, pero uno, que llegara con una chaqueta estilo Che Guevara, no era menor. Fuera broma, era la chaqueta militar, esa muy muy muy anda hippie, se entera. Con la cruz encima, sí. Y parte con hablando de el Congo. Pero él hacía también contraste entre uno y otro lado. Yo me acordaba así, decir, claro, allá mucha pobreza, decía, pero había mucha sonrisa también. Sí. Y acá hay muchísima desigualdad, que es un tema que hemos conversado constantemente. Me pareció eso excelente, ese pensamiento, ¿no? Claro, la disgregación, la segregación, la desigualdad y la poca, ¿cómo es? Entre comillas, la poca felicidad con lo que se tiene. Lo poco agradecido que podemos llegar a ser cuando lo tenemos casi todo, digamos. Y el poco poco tino de compartir lo que se tiene, de hacer que se pueda alcanzar para todo en un nivel un poquito más razonable, digamos. Eso me pareció fuerte y potente, de no comprender cómo en una sociedad como la chilena, que tiene muchísimas posibilidades, pero estas posibilidades tan grandes que están en manos de tan poquita gente. Y que como si nada pasara, como que estamos bien, re bien. como que eso no cuestione a nadie. Y eso de mezclar, no me pareció fantástico, que la gente tiene que mezclar, ¿sí? Como la integración, pero claro, es difícil. Y volver a la película Machuca, esa de San Jorge, el acercar mundo, me parece que eso es una gran deuda del país, es una gran deuda. Y el país cargará con eso, ojalá, bueno, día a día vaya habiendo más gente que pueda pensarlo, y no solamente pensarlo, sino hacerlo realidad. Eso de que no podemos entender que el gran capital de un país pueda estar en manos de menos de, no sé si 5%, no tengo idea de la población, alguna familia que uno pueda contar con los dedos de una mano nomás. Eso es perverso, es muy complicado. De hecho, en Chile 10 familias se llevan todo. Ajá. Exactamente. Y de hecho, casi exacto el tema del cálculo. Uno habla de las 7 familias, por ejemplo, el tema del mar cuando se habla de la ley de pesca. Claro. Pero en general, eso son parte de unas 10 familias. Hablemos de quienes controlan hoy día todo. Uh-huh. De hecho, varios días están con Michelle Bachelet, okay, allá en Estados Unidos. Los Angelini, obvio, sobre todo en el área forestal, por ejemplo. Los Luxic. Está el caso de los Sayé. Piñera, estamos hablando de los Reymate, ellos son parte de la aristocracia chilena, están los Yarur, estamos hablando de las fortunas que hay acá en Chile, hablamos de, ¿quién se me queda afuera? Los Solari, por ejemplo, estamos hablando de los Claros, que han devenido a menos después de la muerte del padre, pero siguen teniendo más o menos poder potente. Estamos hablando de, se volvía el Fomnapen. Sí, pero no están en un nivel tan de riqueza, son unos, sí, como diría Mujica, son unos viejos hijos de la chingada. Polman también, ahí hablamos de riqueza, de poder. En el caso Fonapen no, es un viejo pinochetista que tiene plata y que cree que todavía estamos en dictadura, y nadie lo ha parado y nadie le ha dicho no es así, nadie del gobierno le ha dicho usted no puede venir a decir eso, que han callado. Y para contar, si el resto son subalternos, venidos de arribismo, gente como Golbol, por ejemplo, un arribista, un cabro que no viene del barrio pobre Maipú, primera transversal en esa época era lo más high que había. Pero obviamente para los cuicos eso es pobre, pues. De hecho, cuando presentaban el video en la UDI y decían viene de Maipú, decían como, oh, viene de la Franja de Gaza, ¿ah? Viene de un canasto que lo dejaron en el río, se llama Moisés. Vivir en donde vivía Lawrence Goldberg en Maipú era lo más bacán que había, pues. Si el resto vivía al lado de las acequias, pues, bueno. Si Maipú era eso, era puro campo, llegaba que al empezar Rinconá y después era campo, canales, cruzando, y era. Y él vivía en el centro, po. Ah, al lado de la municipalidad, que era una casona muy linda, de la familia de los Jonas. Me habían convencido, yo pensaba que era un hombre de fuerza, no, así como surgido, de a poquito. Tenían como una ferretería en plena Plaza Maipú. Y después se la venden a los Pacos, me decía, para hacer la comisaría. Que después se la venden sucesivamente al Shopping Las Palmas, y de ahí viene lo que está hasta el día de hoy. Pero no, pobre no eran posible. Ahora, lo que pasa es que para allá, para arriba, la dehesa, cualquier cosa que esté de Plaza Italia para abajo es pobre. ¿Ah? Es sospechosa. El Fusio Norte para abajo ya es pobre. Sí, pues, ¿cómo le dice el cabro? De hecho, ¿qué le queda a uno? Si consideraban pobre y esforzado, había salido de las chozas Lawrence Goldberg, ¿qué queda para uno? Uno venía de era mutante, pues, no era ser humano a esa altura. Pero esa es la visión de la realidad que tiene la UDI popular. Oye, nos decía Max, ¿qué tal que nos dejó plantado el otro día? Qué feo. Pi. Que está comenzando el juicio de Martín Larraín, Hurtado. Ah, otra, sí, de las familias. Los Hurtado, se me habían olvidado. Sí. Gran fortuna en Chile. Ah, es el que mató. Los Larraín Hurtado, ojo. Es el que mató a alguien allá en Cauquenes. Exactamente. Claro. Iba en la camioneta y lo atropelló. Oye, acá pregunta la Andrea Bolívar. Dice, oye, salió hablando el Papa. Así. O sea, ella no dice eso, y lo estoy contextualizando. Oye, salió hablando el Papa, y dice, o dijo, o no sé si fue tergiversado, pero dijo más o menos lo siguiente. ¿Ya? Los comunistas han robado a la Iglesia Católica la bandera de los pobres. Así. Papa Francisco. ¿Y por qué no hizo la denuncia, pues, señor? ¿Ah? Así es. Nos envía eso la gata Amapola. Mira tú. ¿Qué opinas de eso? ¿Es necesario hacer una denuncia? ¿Vamos a donde la jueza a dirimir esta polémica? Habrá que aplaudirlo y ojalá lo haga bien. Sí. Y si roban la bandera para estar del lado de los pobres, qué bueno me parece a mí. Yo daría gracias a Dios. Y ahora, si la van a robar para tenerla ahí guardadita, ay, no sirve de mucho. Si lo van a guardar a los socialistas chilenos, no. Decís tú. Si la van a guardar en un cajoncito para ir para arrendártela de vez en cuando. Ahí sí que lo llevo a la jueza, si no. Pero si es para bien y se pone del lado de los pobres, qué bueno, pues. Diría yo, pero no debo estar de ningún partido político, pero yo lo aplaudiría. Así como aplaudo cualquier partido político que haga el bien para el bien de la sociedad, del pueblo, y sobre todo del pueblo pobre. Uf, pero por supuesto. Está respondida entonces tu pregunta, Andrea. Enhorabuena, sí sirve para algo. Es como, hablando de expropiación y lo demás, les recomiendo la entrevista a Enric Durán, que está en la página de la radio, radiofrancia.cl, la historia de este chico de España, Enric Durán, quien expropió, le precisa dentro de la misma entrevista, a la banca española, a los bancos. Los mismos que están desahuciando a la gente, los mismos que le están quitando sus casas, los mismos. Pero esto ocurrió en el 2008. Interesante entrevista porque habla precisamente de lo comunitario y habla nuevamente de cambiar esas formas de relación. Él permanece en estos momentos hasta el día de hoy en la clandestinidad. Hecho, esperando uno los juicios, los bancos lo han demandado, obviamente. Y obviamente se encuentra en estos momentos en la clandestinidad. Comandante Chemar, comanda saludos también a través de la página de Facebook. Y Blanquita Molina, que nos está escuchando también, pues mándenle un saludo a la Blanquita, que andaba, ¿adivina dónde? ¿Dónde andaba? En Arica. En Arica. Tomando sol allá. Calentito ya el tiempo. Nosotros también, caluroso. Yo estoy con unos shorts acá, así, una polera. Está, está como puede, pero un saludo para la bueno, la edad Blanquita. No pasa en balde, pues. Claro que sí, pues. Claro, yo seré el que esté bien enfermo ahí, todo ahí, lagrimoso. Nada. Ah, no, claro. Bueno, un saludo y cuando pase por Santiago, se acuerde que existimos. De pasar por acá, venga a vernos para conversar un poco y nos cuente su aventura y sus salidas y sus viajes por este Chile tan especial, porque ella ve un Chile diferente al que ven todos los medios de comunicación. Ella ve un Chile verdadero, ella habla con la gente, ella está mano a mano con el poblador, y eso es lo interesante. Por eso es muy interesante cuando ella viene y nos cuenta todas esas entrevistas que hace, esas conversaciones, esos encuentros. Son muy interesantes. Fantástico. Sí. Saludos para ella. Así que, no, todo re buena la entrevista dentro del contexto de Felipe Berrío. Pero obviamente yo me acordé al tiro Bolívar ahí, po. Claro que sí. Tanto por lo dicho, porque venía del Congo. Y así, ajá, ¡wow! Exactamente. Tenía rostro esa palabra. Obviamente. Y venía como atragantado. Sí. Venía como medio. Algunos creerán, o sea, le creerán el discurso, otros no, otros dirán que es parte también de una cara de la iglesia, otros no, otros encuentran que tiene toda la razón del mundo, parte también de las discusiones y distintas visiones que uno pueda tener, pero siempre es grato escuchar cuando se empieza a hablar desde lo que hay en la mesa. Exactamente. No desde lo que debiera haber en la mesa. Exactamente. Así como, sí, Chile bonito, sí, hay desigualdad, pero hay que ver los logros que hemos tenido, me parece como Francisco Vidal. Claro. ¿Ah? Esto es una porquería y nosotros hemos construido este país. Mira las carreteras que hay. Están endeudados todos. Bueno, pues eso es un detalle, pues, pero mira el país bonito que tenemos. Esa visión de socialismo tan linda que tienen concesionada. Blanquita trepa por Chile, dice Ana Karina, tal cual. Trepando. Andrea dice, chicos, ¿habrá paro del Transantiago? Sí, 3 de julio. Sí. El ¿cuándo? 3 de julio está llamado el paro. Ahora no le dan cobertura a las noticias porque ya no es noticia para los medios tradicionales. Ahora que llaman a paro, no los cubren. ¿Esto es el día? Esto es el día jueves. Ya. Si no me equivoco, le corrijo al tío. Para ir preparando para caminar. Sí. Andar en bicicleta. Sí. El paro tiene relación con lo que fue el lamentable deceso de Marco Antonio Cuadras Saldía. Saluda a su familia. Que fue, falleció largo después de 25 días de agonía. Estaba internado en la posta central luego de haberse quemado lo bonzo el pasado 2 de junio. Un tema bastante lamentable, pero que hay un trasfondo, no es un tema así como así, hay un contexto, hay una denuncia por la cual él desarrolla esta acción que tiene que ver con las condiciones, las paupérrimas condiciones laborales en las que se encuentran actualmente los choferes y las persecuciones a dirigentes sindicales, cuestión que ocurre impunemente en este país, y a todos les parece que está bien. Vamos a hacer una mesa de trabajo, cuestión que viene ocurriendo hace mucho. Y otra de las cosas que no es menor es que Chile es uno de los pocos países que tiene reemplazo en huelga, por ejemplo. A mí me pareció extraño, bueno, ese día me tocó salir igual, cuando los choferes pararon, y pareciera que no hubo paro, pues sí, igual funcionaban las cosas. Lo perverso que es ese empresariado, ¿no? Que para que no se note, que la voz de lo que en realidad quería gritar no se escuche, la apagaron. Eso me pareció raro, extrañísimo. O sea, bueno, llegué bien a casa porque había micro, pero igual dije, pero si pues apoyaba que la voz, esta voz de esa gente que están gritando para que verdaderamente se le trate bien, se le respete en su... En su trabajo, hacen bien su pega, pero las condiciones no les permite gozar de lo que puedan producir. Me pareció muy raro eso. O sea, el empresariado, los que pueda llegar a ser, y tuvieron gente que obviamente reemplazaron. Y es impresionante, me parece. Sí, de hecho, en este país se puede impunemente reemplazar gente durante la huelga. De hecho, es casi llamativo porque... Este tema de reemplazar gente durante huelga, y la mayoría de la gente cuando se va a huelga dice, estamos en huelga legal, como que si eso te protegiera en algo. Algunos dirán, sí, porque hay cierto, sí, pero te pueden reemplazar igual, porque nuestra legislación empieza así que esto es llamativo. Esto de reemplazar comienza en el tiempo de la dictadura, cuando en Chile había un porcentaje alrededor de entre el 30 y 35% de cesantía. Entonces, cuando las empresas, la gente venía y decía, ya vamos a parar porque ya está bueno y podemos entrar en huelga legal y todo lo demás. Y se hacían los paros, entonces los empresarios tomaban gente. Entonces sucede que, claro, la gente que estaba sin trabajo no tenía otra alternativa que decir, bueno, ya, pues habrá que ir a aprovechar estos días de trabajo. Y empieza una situación que hasta es avergonzante, cuando uno escuchaba gente que decía, oye, pero ¿cómo lo vaya a criticar si estaba sin pega, po? Bueno, ahí se pudo meter, ahí pudo entrar. Y de repente a la gente que entraba a reemplazar quedaban, y la gente que estaba en huelga los echaban. Entonces el reemplazante pasaba a ocupar ese lugar y dejaba al otro cesante, y eso sucedía mucho. Es terrible eso. Y se trataba de justificar, y eso es lo más terrible de todo, cuando empiezan los mismos que están apoyando una huelga, justifican este tipo de situaciones porque dicen, bueno, es que hay que ponerse en el lugar del otro. Entonces, ¿en qué lugar del cual? Claro. Entonces, ahí empieza el problema. Exactamente. Sí. ¿Y eso se ha seguido repitiendo hasta el día de hoy? Sí, a mí me pareció extraño. O sea, dije, bueno, estaba preparado para lo que fuera y no tuviera micro, pero por lo menos que se escuchara esa voz. Pero aquí pareciera que no. Entonces, el grito que querían dar no se escuchó, padre, no se escuchó. Y así mismo entonces se les seguirá maltratando, la gente se desquita con ellos, pero uno se olvida que este también pobre está en condición pesimísima trabajando y uno se desquita con él, como si él tuviera la culpa de que a uno le vaya mal o que uno vaya atrasado, qué sé yo. Sí, me pareció... Y cuando el otro, el que está en otro sector laboral, ajá, para... Espera que todos solidaricen claro, con él. Sí, eso es. Pero cuando se trata del compadre que está en la vereda al frente, no, yo tengo que cuidar mi pega, po. Paremos un poco. ¿Cómo me voy a dejar sin locomoción? Voy a llegar tarde a la pega, me van a retar. No, pues no le embarro, pues, compadre. Pero cuando él para, no, todos tendrían que parar. Todos tendrían que ir allá y apoyarlo y hacerle la olla común y no sé qué más. Y puede cortar hasta el tránsito y todo, como sea. Claro. Entonces, eso, claro. Esa es la famosa, ¿cómo es? El famoso individualismo que se refleja en todo ese tipo. Pero ese es un gran logro de la dictadura de este país, es precisamente el individualismo. Claro. Como ismo, como ideología predominante de una sociedad. El sálvate solo, cualquiera puede ser rico, no todos, pero cualquiera. Uh-huh. Ese tipo de frase... La capitalización individual, que es el sistema de AFP, por ejemplo, que es distinto al sistema de reparto, que establece un conjunto, una sociedad que se hace cargo de quienes empiezan a jubilar. Claro. Tiene que ver con esta idea, fuerzas que se van instalando y que al paso del tiempo se van quedando como naturales dentro de, como sentido común. Por lo mismo, lo que hoy día enfrentamos... En definitiva, no es un problema de una sociedad, es un problema de individualidades que se encuentran en un mismo espacio y tiempo. Pero cada uno ve su problemática desde lo individual. Uh-huh. Cuando empiezan a haber problemáticas desde lo colectivo, empiezan a generarse movimientos sociales. Y eso implica que estas particularidades se empiezan a potenciar y se empiezan a encontrar. Porque no se pierde la particularidad. Aquí hay una discusión reinteresante que cruza gran parte de la discusión, entre comillas, teórica de la izquierda. Recuerdo por ahí, a finales de los 60, una discusión de Erich Fromm respecto al tema del individualismo que salió a propósito del socialismo. Sobre el socialismo científico o no científico, pero se generó una discusión sobre el tema del individuo que, de hecho, ya había trabajado en algunos... capítulo el Che, por ejemplo, el socialismo del hombre en Cuba, discute sobre el individualismo, sobre si el individuo se suprime frente al conjunto o no, que era una de las, por lo menos la idea fuerza o del marqueteo que hacían los países capitalistas contra el comunismo. Decía, el individuo desaparece en un régimen socialista. Y él decía, no, se potencia. Se potencia porque soy, porque somos. Y ahí está la fuerza de contar uno con otro. Y los comunitarios, los colectivos, potencia a cada uno de los que ahí está en la comunidad. Y no eso de mirarse el ombligo, como el ombliguismo, muy perverso, que en realidad lo que hace es como aislar. Y aislando, obviamente, corta vínculo, y cortando vínculo empobrece a la persona. Exacto. Es parte, por ejemplo, uno de los individualistas que debe haber estado lamentando más que nadie la eliminación de Chile en el Mundial, es Martín Larraín, que en este momento se encuentra en el juicio. Si hay alguien que lloró con la eliminación de Chile, fue Martín Larraín. Porque ya no estando Chile, hoy día, más encima, justo empezaba el juicio y están todos mirando el juicio de Martín Larraín. Pobre cabro que tiene tanta mala suerte, como dice su padre. Todo se debe producto a la mala suerte. Pobrecito. Porque si no, estarían todos preocupados del próximo partido de Chile y nadie pensaría. Todos estarían, vamos a ser campeón del mundo, le ganamos a Brasil en su casa. Bueno, por fortuna. Todo tiene de una u otra manera su lado amable, por más doloroso que sea. Algunos dirán malito palo ahí. Claro. Sí, lo salvó el travesaño nomás. Sí, ya estamos con cosas. héroe nacional el travesaño. Creo que le van a hacer un monumento. Van a llevar al museo. Estuvieron ahí, claro. Van a llevar al museo. Lo van a llevar al museo del fútbol. Creo que van a cambiar el Cristo Redentor y van a poner el arco arriba ahí en Río de Janeiro. Pero está bien, sí. Es fútbol. Y es lo hermoso que tiene el fútbol, porque también un día nos pasa a nosotros. De hecho, no ha pasado, pero la gente olvida esas cosas. Siempre se queda más pegado con las derrotas que con los triunfos. Obvio. Sí, claro. Pero pasa, a veces es como, no sé, pues ayer yo estaba viendo, qué sé yo, el partido que es de Colombia, y hay un rebate hermoso que pega el travesaño y se mete la pelota. Claro. A veces parte de eso, de aquello, y nada, pues yo sé que algunos no van a poder dormir un buen rato, sí, y van a despertar de que sí, que entró la pelota, y que van a soñar con travesaño y todo el tema. Uno de esos es Martín Larraín. Y Martín Larraín, por ejemplo, se negó a declarar. Decidió no declarar en el juicio, en su contra. Hoy día, esto está ocurriendo ahora. De hecho, estamos ahí atentos a la jugada. Están en el tribunal oral, en lo penal de Cauquenes. Ya se dio inicio esta mañana al juicio oral contra Martín Larraín, acusado por la fiscalía por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Esto, recuerden que esto ocurrió en la madrugada del 18 de septiembre del año pasado, cuando conducía ese jeep en Curanipe, arrollando y dando muerte a Hernán Canales. Por el momento, Larraín se abstuvo de declarar durante el juicio, al igual que dos de los amigos que viajaban con él. Mitch. Ah, tampoco. No van a hablar. Bueno, tienen derecho a guardar silencio, si eso es verdad. Claro. Ahora, el asunto está en que, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué cosa puede traerle a favor o en contra? O sea, yo lo que espero es que se haga justicia, en realidad. Claro que sí, y que, por supuesto. Y que este silencio no sea, ¿cómo es?, un menosprecio más de los que pareciera tener derecho, digo yo, lo digo entre comillas, los que pareciera tener derecho frente a otros que no lo tienen. Pero claro, pues dentro de del procedimiento del juicio, el silencio también es parte de lo que uno puede elegir. Pero que no sea eso una causal, una vez más, de que acá, sí, lo poderoso una vez más se quiere imponer. No me gustaría imaginar que sea un silencio de menosprecio y de denigración. No sé si se dice la palabra, denigración o no sé qué cosa. Ojalá la justicia verdaderamente saque lo que... Bueno, lamentamos que ya el canal ya no pueda existir y no... La familia ya no contará con él, pero la verdad es que la justicia para la familia pueda, por lo menos en algo, digamos, colmar el dolor. Y además para que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Obvio. Que cuando alguien comete una falta sea bastante bien hombrecito de enfrentarla y decir, sí, aquí estoy, y... acercarse a darle ayuda cuando hay un accidente, o sea, tomar todos los caminos que son necesarios, en forma solidaria, en forma, y bueno, reconocer que hubo un error, que se cometió una falta, descubrir de quién es la culpa al final, pero que no salir arrancando, no dejar todo tirado, total, mi papito va a ponerme los mejores abogados y yo voy a salir sin polvo ni paja. Porque esas son las cosas que se están dando ya en más de una oportunidad en este país. Chicos, les digo que pueden empezar a mandar sus temas musicales ad hoc a lo que estamos conversando. Usted dirá, ¿cuál de todas las cosas? Bueno, ahí la esquizofrenia la ven ustedes. Y piensen en el conjunto. No sean individualistas. Así que empiezo a recibir los temas ahora para que nos vayamos a la pausa musical. Temas de la agenda hoy día, nos envían acá un tuit, dice, la CONES comenzó la campaña informativa para derribar mitos sobre la reforma educativa. Levantados por la derecha. Bien loco. El otro día yo veía una cosa muy graciosa. Déjame explicar el contexto para explicar por qué es muy graciosa. Reportaje, estoy tratando de recordar dónde, en qué canal fue. El 13, me parece. Pero bueno. Era el 13. en el cual la nueva mayoría, encabezados por la Democracia Cristiana, criticaban a George Jackson, de Revolución Democrática. ¿Por qué, dirá usted? Por ambiguos. Usted se reirá de esta parte. Le estaban diciendo a George Jackson que era ni chicha ni limoná de parte de parlamentario de la Democracia Cristiana. Bello, acto poético. ¿Esto por qué? Porque él se abstuvo en la votación de la reforma tributaria. ¿Y por qué se abstuvo? Las razones que explicó por lo menos George Jackson fue de que se decía que se juntaba plata bajándole el impuesto a los más pobres, pero lo que se hacía realmente era bajarle los impuestos a los gerentes. Entonces, se le quedaba plata por un lado, pero se le devolvía por el otro. Entonces, eso no era una reforma tributaria. Y el tipo se abstuvo. Entonces le dice que era no muy buena persona porque él representaba a Revolución Democrática, y a Revolución Democrática él era diputado porque ellos habían dejado que fuera diputado. Cacha, cobrándole ahí. Primero. Y segundo, había más de 50 militantes de Revolución Democrática hoy día en el gobierno. Pegándose el cogote ahí. O sea, como que diciéndole, así que si usted se porta mal, lo echamos a todos para afuera. O sea, que y eso es política. Eso es política. Es lucha. Hoy. Ay, hoy. Es lucha de interés. ¿Qué va a ser política? ¿Qué va a ser política eso? No, pero igual es bonito ver a la Democracia Cristiana diciéndole no, ni chicha ni limona, no, George Jackson. Demás, pero si ellos hicieron el acuerdo, ellos hicieron el trato, se lo bancan, ¿no? Porque, de hecho, es cierto, de hecho, varios de los militantes de Revolución Democrática, que era como un movimiento, un partido, están en el gobierno. De hecho, hablaban de cerca de 50. En el cual está la agrega cultural, por ejemplo, a Estados Unidos, como la cabellera parada, en el cual está Miguel Crispi, por ejemplo, en asesor en educación, más el brazo derecho, los dos brazos, el izquierdo y el derecho, son de Revolución Democrática del ministro Eyzaguirre, están en Hacienda, están en las Express, están en ¿cómo se llama? En División de Organizaciones Sociales, donde está Ballestero, etcétera, etcétera. O sea, van a llamar a pobre Giorgito y lo van a traer, lo van a llevar ahí a apretarle los tornillos, sí, los de su partido. Van a reformatear. Claro, porque si no, lo van a reformatear. Porque lo contrario... F5, Giorgio, ven, ven, Jorgito, ven, ven. Todo se pega, po. Tal cual. Claro. Bueno, tampoco se van a morir de hambre. Pues, obvio que no, pero igual que una pega que no está de más, po. Algunos son pitutos, entonces una entradita extra que le sirve para el fin de semana. Te dimos claro. Un pastelito y tú ahora, mira cómo estás, ¿eh? Te vas a quedar así el pastelito. Claro. Por Dios. No, sí, eso es politiquería, eso. No es política. Como diría don Augusto, es politiquería. Claro, los politiqueros. Así que así está puesta la cosa, po. Nada más que decir. Está mal, no sé si... No, yo como no he visto buena democracia, no sé si esta es la democracia o la cual... No, yo no sé, yo no tengo idea de democracia. Por lo menos democracia teórica tengo idea, pero la práctica no la he visto yo, todavía no. No, todavía nací no. Nací en un país que era dictadura, hasta 25 años viví en dictadura, con Mobutu, al cogote. Y llegué aquí pensando que estaba en un país democrático, pero como que, no sé, no se me cambia el chip, la verdad. Entonces... Lo siento mucho referente al mundo democrático prácticamente vivido, no lo he visto todavía. Porque me parece que oye, lucha de interés y todo lo demás, y en realidad es... Cada uno quiere cortar el queque para sí. ¿Y quién piensa en el pueblo? ¿Quién piensa en el pueblo, sobre todo muy pobre? ¿Quién piensa en ello? Quería precisar algo respecto al tema del juicio de Martín Larraín, que se está pidiendo una pena máxima de 4 años. En términos de 4 años, es lo que está pidiendo la fiscalía. 4 años. No arriesga cárcel él, ojo. No. Él no arriesga cárcel. No. T- Entonces, lo voy a aclarar porque acá lo tenía involucradamente. En cuenta con qué le pidió Larraín. La Fiscalía de Gauquén le pidió para Larraín penas de 4 años de presidio menor en su grado máximo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Hola? Va a tener que poner un letrero gigantesco ahí y apague su celular cuando entra acá. 4 años, penas de 4 años de presión menor en su grado máximo, más la accesoria de multa y la suspensión de licencia de conducir. Sí que, y para los Sofía Gaete y Sebastián Eduardo, imputados por los procesos de la investigación, se pide la Fiscalía solicitó penas de 300 días de presión menor en su grado mínimo, más multa. O sea, todo. ¿Indemnización no habría? No lo sé. No lo sé. La verdad, honestamente, no lo sé. No, claro, por lo menos ahí no aparece. Pero la familia ya supuestamente habría hecho una especie de arreglo fuera de tribunales. Chipo. Uh-huh. Ya, pido un tema y ya empezaron los gringos a tirar temas. Y, ay, tírate este otro tema y todo el tema. Tradúzcalo primero, haga la cápsula y después lo pone don Joaquín. Dice, ¿puedo poner un tema en idioma bárbaro? Dice. Y me parece que manda un tema de Tracy Chapman, si no me equivoco. Es la misma. Cuando termine de traducir las canciones que tienen que para las cápsulas, las ponemos sin ningún problema. No sea injusto. ¿Las quieres poner para la presidenta? Claro, la presidenta. Pobrecita, ahí está aguantando ahí al imperialismo yanqui. ¿Ah? Haciéndole mostrar que el socialismo y Chile es soberano. ¿Qué pasó? ¡Cónchale! ¿O no? Nadie cree eso. ¿Qué tal? Todos diciendo, Chile se respeta. Somos un pueblo soberano. ¿Ah? La autonomía de los pueblos y un discurso de Allende. Me parece que no va a ocurrir eso en la Casa Blanca. Lo mandaron a buscar y a ver, ¿qué está proponiendo ahí? A ver, claro. Venga, a ver. Venga el pizarrón. ¿Cómo esto de que quiere arreglar esta cosa acá y cagarnos la empresa? Tranquilo, va a ser que un tema marginal y no les va a afectar a la empresa a usted, no entra usted. Ah, ya. Pensamos que no, pues si le mandamos a decir con el embajador que eso es así. Algo serio. Oye, qué molesta Jesús. Está llamando por teléfono. Diciendo, ¿aló? ¿Y por qué no me apaga la luz? ¿Qué hice yo para merecer eso? Oye, hay un campamento en Arica que está en este momento siendo desalojado. Ya. Esto está en... Arica. Sí, obvio, po. Pero cerca de la ciudad o hacia afuera. Siempre pregunté lo más complicado. Estoy claro, recién buscando... Eso es lo interesante. Son... Po. Lo interesante, te estoy diciendo, rellena y dice, oye, y está esto, la amabilidad de Alfonso. Ya, está bien. ¿Ah? Así todo que, porque es famoso, hay la hija de Afrodita y no, ahora... No pasa nada. ¿No pasó nada? No, todo tranquilo, todo bien. A mí me contaron que te iban a embetunar con chocolate. Dijeron muchas cosas, pero sabían. Pero no hicieron nada. Estás diciendo que pura promesa y nada. Pura nomás, po. Escuchen, atenta, me van a saltar como leona. Después, oye, ¿por qué te la tiraste solo? Yo ahí no entro. ¿Qué? Me la tiré solo. Yo estoy diciendo lo que... Dijiste, lo que fue, puro bla, po. Bla. Claro, po. ¿Cómo que no? Ya. Te la tienes que bancar solo, te digo nomás. Ya. Ojo, esta parte que quiere grabar. Esta parte va a ser una cuña. Sí, por supuesto. Puro bla, bla. Claro. Desalojan a 100 familias del campamento Quebrada, Encantada 2. Esto en Arica. Desde temprano, personal policial procedió al desalojo de alrededor de 100 familias. Cifra entregada por los dirigentes vecinales del campamento Quebrada, Encantada 2. Mientras tanto, las autoridades de la ciudad de la Eterna Primavera cifran en 73 familias. ¡Ah, ya! Pues. ¡Oh, eso lo cambia todo! ¡Sí! ¡Ah, qué bueno que fueron 73 y no 100! ¡Uf! Yo casi estaba criticando la medida. Bueno, según las autoridades, con la familia había sostenido conversación anteriormente, fijándose un plazo para el desalojo de 48 horas para que se retiraran del lugar. ¡Qué lindo hablar así! Debido a la nula respuesta por parte de los habitantes de la toma, es que hoy a las 8 de la mañana personal de Carabineros y Bienes Nacionales hizo presente en el lugar, quienes dialogaron con los dirigentes de la toma acordándose realizar el desalojo en forma pacífica, autorizándose para que las familias retiren sus pertenencias. ¿Y es a dónde? De las familias desalojadas, según los dirigentes, tan solo 15 de estas están validadas ante el gobierno y por ende estos últimos se les buscará una solución de vivienda. A solamente a 15 la sentencia. Sin embargo, desde la Seremi de Gobierno manifestaron que se busca una solución para todos los pobladores. Finalmente, a un costado del lugar se encuentra un camión tolva y una máquina retroexcavadora que procederá al retiro de las chozas que se levantaron en la toma. Parece que se olvidaron pronto del terremoto. Pésimo. ¿Qué te va a decir, po? No, y eso es decir, oye, no era 100, era 75. Personas las que se desalojaron. Ah, pf, lo cambia todo eso, po. Obviamente, 25 familias más dirimen inmediatamente de que la acción sea buena o que sea mala, po. Increíble, ¿eh? Increíble. Terrible. Ahí está. Terrible. Que, la situación es esa. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Dónde se van? ¿Dónde se pueden instalar? Es gente de que estaban, la mayoría, sus, obviamente estaban de allegado. Y no pueden volver a ese lugar donde estaban de allegado, porque si salieron de allí es porque uno puede tener bien, bien fácil es pensar de que la gente que vive allegada es un drama grande. Es un drama para la gente que vive en el lugar, como los dueños de casa, como la gente que llega ahí a compartir ese espacio. ¿Por qué? Porque uno se siente invadido y los otros se sienten que invaden. Entonces empiezan los roces, empiezan los problemas. Si es que no hay una buena disponibilidad, las cosas no marchan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final ya no encuentran otro camino que tomar sus cosas y decir ya, vámonos, mira, ahí en tal, tal parte hay un sitio, instalémonos. Se ponen de acuerdo varias familias y se instalan allí. Y llegan más. Pero ese es el drama. Y la solución no es pescarlo y tirarlo ya, váyanse, no sé, pues, a vivir a la playa, ¿no? De la playa también lo echamos. Y al final lo echan de todos lados. Y ellos no tienen derecho a un espacio, no tienen derecho a un techo. Es como la canción de la población de Víctor Jara. De esos años, hace más de 40 años, hasta el día de hoy, no hay ninguna solución. Sigue todo igual. Y los gobiernos se llenan la boca diciendo nosotros vamos a solucionar, nosotros sí lo vamos a hacer porque los demás no son capaces de hacerlo. Nosotros vamos a ser los que vamos a lograr que esto cambie. Pasan los años, pasan los gobiernos y no pasa nada. Y todo sigue igual. Y yo vuelvo a mi pregunta, ¿qué piensa en la gente? Creo que ahí hay una deuda grande, ¿no? Y hay ministerio de acción social, algo así. Y claro, o sea, son problemas urgentes que no pueden seguir esperando, digamos. Está bien que construya, que haga todas las otras cosas que tiene que hacer y que lo haga bien, pero hay tema ahí. Hay gente que hay que pasa buscarle mal. Una solución, claro, urgente. Urgente, y pues, el desalojo no es una solución. No. Hay que ofrecer una solución y ya de una vez, para todos, digamos, aminorar el sufrimiento de esta gente, porque es un sufrimiento al cual están sometidos sin elegirlo, digamos. Nadie elige sufrir, nadie elige pasarlo mal así. Y las posibilidades están. Ya. Si no hubiese posibilidad, ok, ya entendamos que, claro, pucha, si el país está así porque no podemos, ya, ok, entendamos. Pero tampoco porque no podemos quedarnos ahí. Entonces, la voluntad de poder darle algo digno a esa persona, me parece que no hay que, no se puede seguir esperando, ¿no? Claro. Está más precisado, estoy leyendo en El Ciudadano. .cl, la dirigente del campamento de la FENAPO, Teresita Salas, declaró: la justificación de la autoridad para desalojarnos es que el sector está contaminado con metales pesados, cuando en realidad es todo el plano de Arica. Y eso todos lo sabemos. el cual está en esa situación sin haber trabajo de mitigación por parte de la autoridad. Por lo tanto, las familias que hoy quedan nuevamente sin techo son lanzadas al desamparo en una ciudad donde no hay lugar al que ir sin que la contaminación esté presente. Es solo una justificación para generar espacio a la entrada de grandes empresas en nuestra región, las cuales solo se benefician ellas mismas y nosotros nos quedamos solo con los efectos contaminantes, aseveró la dirigente social. De acuerdo a lo informado por la FENAPO, son cerca, la Federación Nacional de Pobladores, por si no lo sabe, son cerca de 100 familias las llegadas en Arica y Parinacota, situación crítica que ha desembocado en una fuerte proliferación de campamentos sin ayuda o auxilio de parte de la autoridad. Los pobladores del Cerro Chuño y la Federación Nacional de Pobladores anunciaron movilizaciones para las próximas horas. Hay una declaración de la FENAPO ahí que está puesta. Lo tiramos también al link. Bueno, tremendo esto, tremendo, en serio. Parece que todos se olvidaron del tema del terremoto y todo el cuento, cuestión que no ha sido solucionado por lo demás. Y es como llegar y desalojar, en vez de resolver el tema, no, desalojo. Si es que está contaminado, y tiene razón Teresita Salas, la dirigente que sale señalando ahí que esto es una gran mentira, porque todo el plano de Arica está contaminado. Entonces, ¿te tienen que ir de Arica? ¿O va a salir otro pelotudo a decir quién lo mandó a vivir ahí? Claro. No faltará. No va a faltar, porque eso sobran. Encuentro miserable el tema. Honestamente, encuentro miserable la acción en sí. El desalojo siempre es violento. No hay ninguna parte que sea bonito. El otro día decía, no, que lo hicieron por su bien. Pero qué gente. Gente. Bueno, que hoy día algunos están, insisto, en el gobierno. Y la verdad, su sentido común les cambió completamente. Hay que tomar en cuenta también de que hay niños que están siendo formados y lo están formando en qué forma. O sea, ¿qué ejemplo le están dando a esos niños a futuro? Y eso no es culpa de los padres, es culpa del gobierno. Y es culpa del Estado, que no toma las determinaciones correctas en el momento correcto para poder solucionar este tipo de situaciones. Y lamentablemente es una cadena de frustración que se va generando, ¿no? O sea, allá vivir ahí es una frustración y luego después le genera más todavía ahí. Claro. Entonces, ¿qué estado anímico quiere que la gente lleve? Sino más bien la angustia y la frustración total. O sea, es como anular a la persona dentro de lo que todavía le queda de dignidad. Y me parece demasiado violento. Pero ojalá, bueno, solidarizamos con ellos y ojalá llegue solución. Y los que tienen, digamos, la tarea de hacer bien las cosas, pueden hacerla bien. Porque, claro. Hay situaciones que no podemos tolerar dentro de la realidad del país como está. No se puede. Ya, no se puede. Y hay que buscar camino. Porque lo otro va como con la soberbia de quién, bueno, los que llevan el destino de los pueblos. Y si llevas el destino de los pueblos, tienes que llevarlo bien. Digamos, bien. No como nos tingan el momento para conveniencia, sino para el bien de la persona. Y me parece que es fundamental eso. Es muy fundamental. Claro, porque de repente para el gobierno regional, ¿qué es lo que pasa? Un campamento, eso se ve feo. El turista va a ver eso y lo va a encontrar feo. Entonces mejor escondámoslo, diseminémoslo, que no se note, que esté escondido entre medio de todas las callejuelas. Y ahí desaparece. Pero el problema no desaparece. El drama de esa familia no desaparece. Y ellos se hacen responsables y se hacen parte de ese problema. Y por lo tanto, las consecuencias que vengan de ese problema, ellos van a ser los responsables directos. Pero le importa un pepino, total. Después se van para otra ciudad, el partido les pone otra pega, siguen ganando plata, siguen viviendo a costa de todos los chilenos, felices y tranquilos. Claro, porque esa es la mentalidad que se ha metido ya dentro de mucha gente. Uh-huh. Y vivir a costa del sufrimiento de otros. Eso es terrible, ¿eh? Lo que yo suelo decir es chupar sangre. Chupar sangre a otro y claro, pues están bien, pero y el discurso sobre todo cuando no vas con el compromiso con la gente me parece demasiado... Una burla, digamos, para qué no decirlo, ¿no? Es una burla un poco. Entonces, aquí hay una deuda grande, la deuda social. Sí, de un país que avanza y que cambia y que crece, qué sé yo, a nivel exponencial en un sector, pero que arrastra muchas deudas sociales por ahí también. Y donde lo más pequeño, lo que... no, entre comillas, desafortunado económicamente, siempre pagan y pagan más que todo lo demás, alimentando más encima los que ya están repletos y rellenos. Entonces la imagen queda que, claro, la imagen bonito tiene que quedar de una lindura del país, pero ¿quién habla por ellos? Y hay que ahí alguien tiene que responder. Alguien tiene que responder. ¿Quién va a responder? Oye, nos vamos a ir a la pausa musical, pero antes, escucha particularmente, Alfonso, lo siguiente. A ver. Carmen Gloria dice lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Ya se puso rojo. Solo quiero aclarar que las hijas de Afrodita hicimos lo que teníamos que hacer. Que él no lo quiera contar es otra cosa. Claro, no lo cuento para que otros no se asusten y puedan ir al programa. ¿No es cierto, Carmen Gloria? Pero dijiste una cosa muy distinta acá. Yo dijiste que las chiquillas eran puro bla bla. Yo pensaba que era por el horario, digo yo, que no cuenta. También, por el horario no se puede contar. Claro, entonces bueno, yo sabía que decir que era bla bla nomás. Ya, dejémoslo así mejor. Nos vamos a ir con dos temas musicales. Uno más o menos medianamente larga, o por lo menos unos tres. Pero lo que está acá, aquí nos mandan otro tema. Siempre a la última se les pidió hace caleta de rato, pero recién. Nos vamos a ir con La Toma de Víctor Jara. Ya, sí. De su último disco, uh-huh. Dicho sea de paso. Belona MC, Grito Revolución, que mandó Joaquín. Y hay otro que quiere poner Joaquín acá en la palestra, que es un homenaje a Lumumba. Ah, bien. Me parece muy, muy... Si a veces en la mañana también le cruje, estamos ahí. ¿Viste? Así que ahí serían esos tres temas, los que han llegado hasta, por lo menos han llegado acá. Así que, si les parece, nos vamos con esos temas. Fantástico. Bien. ¿Sí? Y vamos a estar hablando a la vuelta de análisis futbolístico. No es mucho lo que podemos decir y aportar. Quedó más que demostrado que comentaristas de fútbol no lo somos. O comentaristas sí, pero relatores no. Relatores no había. Es un poco difícil igual relatar cuando el compañero al lado se queda pegado callado mirando la tele. Pero di algo. Oye, mira, estás corriendo. Es que lo veo muy bien, ¿ves? No es muy, muy divertido para la gente que escucha radio. Pero hicimos el empeño. Hicimos el empeño de aquello y es lo que había. Entonces nos vamos con esos temas y Rico Rodríguez se llama. Esto es Lumumba. Primero nos vamos con La Toma, ese hermoso material, porque también hay voces ahí de la gente de esa toma. Este es un registro que hace Víctor Jara y también con música. Nos vamos entonces. Esto que comienza a sonar en el matinal de Radio Vía Francia se llama Víctor Jara. Esto es La Toma. El 16 de marzo, cuando fue la toma de terreno a la 1 de la mañana, había una neblina espesa y esa fue la que lo favoreció mucho a nosotros, porque nosotros íbamos a tomar los otros terrenos y eso estaba lleno de carabineros. Y después nosotros los fuimos a San Pablo

porque el destino nos da la vida como castigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Ya se inició la doma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. ¿Te imaginas una casa? ¡Calla, corre! Ah, ah, ¡al fin! ¡Al fin! ¡Qué juez! ¡Ya llegamos! ¡Guillermina! Seguidores amantes de una bandera se esmeran por verla flamear. Yo por verla quemar en escena, sus significados son subliminales. La estrella es la unión de entidades institucionales. Azul el capital, azul no roba más. Tras transiciones que intervienen los mercados, el rojo representa la sangre de los que ausentan. El rojo vive recordando a los asesinados. El emblema crea problemas, que un huemul ya no es un tema. Se extinguió, ya ni se ve, se lo comieron por doquier. El cóndor ya no vuela, se esconde, ya no respira. Ese aire de los cielos que tu empresa contamina, a mí me representa mucho más que una capucha. Un ser humano convencido a dar toda la lucha. El rap irrelevante, mi pionero compañero. Me manifiesto en Chile, pero soy del mundo entero. Yo no voy a ir a la guerra aquí por este país, no. Pero si yo voy por mi pueblo hoy, grito revolución. Yo no voy a ir a la guerra aquí por este país, no. Pero si yo voy por mi pueblo hoy, grito revolución. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido y el pueblo pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. Esto va pa' los hueones que se engrupen. Es la única vez que hablaremos de ustedes, así que no preocupen. Por más que se agrupen y vistan lindo pa' las marchas, su única lucha es saber cuál de todos ustedes es más charcha. Y que te vean tus amiguitos del Red Set, primer set, la lucha contra tu hambre de Jet Set. Se te cae el cassette cuando bajas una toma, tu postura de Manuel García y Nano Terra es una broma, punto y coma. Tu rebeldía no hace daño, tú abandonas la lucha cuando ves que puedes perder el año. La barba, el pelo largo y en la mano un caño. No te sientas auténtico porque eres más común que extraño. No me ensaño, es solo que tu postura me irrita. El trabajo es de hormiga y no necesitamos estrellitas. Porque recitas en la fecha, parece duro. Es solo una pizca del senador que serás en el futuro. Rebelde tú no, rebelde el que pelea. Porque se actuar oportuno lo reviento con una volea. Te gusta tirar mierda pa' que la gente te lea. Rebelde tú no, rebelde el que pelea. Así que no te creas, porque la voz costa no te compro. De ese luchador que dice ser, no eres la sombra y no me asombro. Llega el minuto y tú no le pones tu hombro. De tu boca y de tu mano solo botas el escombro. Así que no te compro esa bonita moica, no te compro cada frase tan heroica, no te compro tu postura de malote, no te compro porque sé que eres uno más del lote. No te compro tu discurso de memoria, no te compro tu puño en señal de victoria, no te compro porque contigo no hay mano. Yo no te compro porque tú no la peleas como mis hermanos. La revolución no es vanguardia, se hace del corazón y no descansa, no de tu voz y de tu acción. Esto se hace todos los días como se hace el amor. La revolución no es vanguardia, se hace del corazón y no descansa, no de tu voz. Si de tu acción esto se hace todos los días como se hace el amor. Por internet eres consciente, valiente, honesto. Escribes cosas lindas para impresionar al resto. Te apuesto que solo te quedas ahí. Apaga la pantalla y sale a defender a tu raíz. Tienes un smartphone, tú no eres smart. También tienes un corazón pero no lo ocupas para amar. Vas a la playa a broncearte y no disfrutar el mar. Tu única pregunta es ¿qué hay para tomar? Lo único que hay que tomar es la cosa en serio. Juntos vamos a derrotar al gobierno y a cada ministerio. Tu rebeldía sin causa no es un misterio, porque tus inconsecuencias te vuelven esclavo del imperio. Baja vida. Vida estéreo, ni ahí con los monos. Frente a los personajes como bonos ponemos nuestro kimono. Seamos realistas, tú no das el tono. A veces siento que perdemos la fuerza y entonces me cuestiono. Si de verdad quieren formar parte de esto, hay ciertas actitudes que me tienen un tanto molesto. Dicen yo protesto, yo detesto el sistema puesto. Bajen los impuestos en esto, marcho como marcha el resto. Y está bien, a mí me parece perfecto. Pero ser un rebelde sin causa se está volviendo fofero. Vas a marchar con lo más cool de tu ropero, pero espero y quiero que tu yo copero sea fiel y sincero. La revolución no es vanguardia, se hace del por amor y no descansa, no de tu voz. Si de tu acción esto se hace todos los días como se hace el amor. La revolución no es vanguardia, se hace del por amor y no descansa, no de tu voz. Si de tu acción esto se hace todos los días como se hace el amor. Gracias. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz. Recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya regresamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 en la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también estamos saliendo a través del 107.1 de la frecuencia modulada en San Fernando a través de Radio Aucan. hasta las 12, porque después empieza el Club de los Aucanitos, programación infantil, que comienza ya en San Fernando. Y también lo puede escuchar a través de TuneIn, aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares, la cual puede escuchar también en la comodidad de donde tú quieras que estés. Si estás acostado, puedes estar escuchando también este programa. Yo estaría acostado escuchándolo ahora, tapado como con 10 frazadas. Pero bueno, así es la vida. Así es nomás. Ahí el entremedio, ahí la pausa musical, nos fuimos con La Toma de Víctor Jara, Belona MC, Grito Revolución, tremendo tema y atingente porque tiene que ver mucho también con la selección chilena. Nos fuimos con Rico Rodríguez y Lumumba y un bonus track, Salvaje. Miento, estoy. Nos fuimos con. ¿Cómo se llama? Estas sesiones. Baja Vida, Rebelde Sin Causa. Ahí, como dicen por entero, con dedicatoria exclusiva. Así nomás es la cosa. Así. ¿Tomaron así café? Es. No, yo no he tomado café. Tomamos agüita caliente para. Sí. ¿Y por qué no tomaron café? No tenía ganas. Ah, bueno. Teniendo la posibilidad de tomar. Se le quitó las ganas cuando escuchó ahí a la Carmen que le mandó un recado. Ajá. No. Se le quitó el frío. Sí. De eso estaba para... comentando en la pausa. Un saludo para las chicas de. Las hijas de Afrodita. Sí. Buen programa. Bueno. Se los recomiendo. Los viernes. Pueden escucharlo del Alfonso el día miércoles a las 22:30 horas. Va la repetición de la hija de Afrodita. Hoy día es la OC. Así es. Jazz y contrainformación hoy día, con Joaquín y Rodrigo, que les mandamos un saludo. Hoy día a las 22 horas suena la OC. El mejor jazz del mundo con la mejor información y conversación. Y mañana es la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo. El programa más extraño de la radiofonía chilena. Seguimos conversando acá en el matinal. Ya hicimos el comentario de fútbol. Ustedes no lo escucharon, pero lo hicimos afuera. Sí. Claro. Sí. Increíble. Así con... este. Oye, ¿y escucharon a Pepe Mujica, usted? Sí, sí lo escuché. Estaba defendiendo al mordisco. Claro. Al mordilón de Luis Suárez. Luis Suárez. Reincidente Luis Suárez. Ah. Ojo, si el problema pasaba por ahí. Pero no deja de ser, porque básicamente dejaron sin nada a Uruguay. De hecho, el otro día se mostró que tenía Forlán y Forlán ya no corría lo que corría antes. Cuando jugaba en el Athletic, por ejemplo, y jugó en el Villarreal también Forlán en su tiempo. Y tuvo una gran campaña ahí con Pellegrini en su momento. Sí, pero le hizo falta a Luis Suárez. Luis Suárez le hizo muchísima falta en el partido ahí a Uruguay. Pero bueno, con Colombia. De hecho, no tenía un delantero ahí con el cual poder concretar los goles. Claro. Agarraba una pelota el Conejo Suárez y era. La probabilidad de gol era tremenda. O te muerde o te hace el gol, así de fácil. Claro. Ojo, porque hasta Chiellini, usted llámelo como quiera, encontró que la sanción era mucho, que fue el afectado. Exacto. Defensa italiano. Encontró que era mucho. Y más encima porque está la suspensión de 8 partidos, fecha FIFA. ¿9 no eran? 8. Ya. Pero 4 meses de que no podías entrar ni acercarse a un estadio. Y tiene que pagar una multa, algo así, parece también. No, tremendo. Demasiado. Tremendo. Sí, o sea, uno no está de acuerdo de que anden mordiendo, digamos, porque no hay competencia de mordisco, ¿no? Pero parte del fútbol, igual. Sí, es que igual es extraño ese tema de... Tercera vez. Oye, yo corrijo, estaba puesto mafioso, en la manga de mafioso, hijos de la gran. Y era viejo nomás, no era mafioso. Uno le puso ahí color de más. Así que echa la corrección respectiva para que sea seria la información. Y el DT de Uruguay renunció a la FIFA. Sí, pues tenía algunos cargos en la FIFA. Tenía unos cargos en la FIFA y él renunció. Me parece coherente. Sí, va a ser, me parece. Escuchemos el de qué trata esto. Ya. Si les parece nomás, si no, seguimos largo. Dale, para escuchar. Esto es Pepe Mujica. quien le pregunta es Sergio Gorsi, que es un periodista deportivo de un programa. Aquí voy a contextualizar, porque aquí viene. Ahí está, presidente. Ya. Esto es en La Manga, cuando vienen bajando del aeropuerto, ya habían pasado la mayoría de la selección uruguaya y estaba Pepe Mujica con la senadora Lucía Topolansky ahí recibiendo a la selección que había quedado ya eliminada de Brasil 2014. Y él dice, presidente, una preguntita. ¿Qué significó para usted este mundial? Cuénteme. ¿Qué le quedó? Que la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. Hoy. Pero, mucha gente dice, ¿por qué un lapsus si él lo dijo publicar? Un lapsus, porque él dice, ¡op! Y se tapa la boca. Así como, está en la calentura. Y, ¿qué opina la FIFA? Es un viejo hijo de puta. Y aquí el tipo le pregunta, mira, ¿lo publico esto? Publicalo, por mí. ¿Usted qué opina, Lucía? Me adhiero a las palabras del presidente. Ay. No, le podían haber sancionado, pero no sanciones fascistas. Una cancha. Ahí te termina aclarando. Te podrían haber sancionado, pero no una sanción fascista. Dice, a propósito del tema de Luis Suárez, la que está al lado de la senadora Topolansky, que decía, si no me parezco, es esposa de Pepe Mujica y también es senadora de la República del Uruguay. Fue un lapso porque el tipo se da cuenta de que esto es... un tema de... ¿Pero qué? Es una tropa de viejo, viejo de puta. Se me salió. Y después es bien serio el periodista porque le pregunta, ¿y publico esto? ¿Y publico esto? Publicalo por mí. Publicalo por mí. Sí, ya estudiamos. Esa es la libertad de prensa que existe abierta y que... Que podrían imitar. No, acá tenía un guardia quitándote la cámara en dos tiempos. Claro, y te pesca y te tira patas para afuera. Te rompe la cámara para que no quede evidencia. Para que no quede evidencia. Y te echa afuera. Exacto. Así que, singular el hecho de que sea el presidente del Uruguay quien habla ahí. ¿Ah? Como cualquier hincha nomás. O sea, más allá del como es del fanatismo y todo lo demás, yo creo que el asunto revela un poco un sentimiento que muchos tienen para con la FIFA. Es de que, o sea, un ente muy potente, casi a la altura de las Naciones Unidas, me imagino yo, porque involucra todos los países y todas las naciones, incluso a lo mejor las que no comparten la misma Naciones Unidas, y... Pero que no está sometido a control de nadie. Y su poder y es. Mucho y su poder es gigantesco a nivel económico, a nivel. Es una multinacional. Exactamente. Claro. Pero ¿quién la controla? ¿Quién le pone, qué sé yo, alguna que otra vez? Porque, claro, está. De repente, sí, después de un partido se da cuenta que por una mano ganó un equipo y. Y otro fue eliminado de un torneo importante. Después ya como que eso pasó nomás. La honestidad de este jugador que con mano de Dios, con mano como sea, ¿en qué queda? O sea, como, no es para poner los errores al mismo nivel, pero claro, ¿y qué le pone un poco de una contraloría a la FIFA? No haría mal, ¿verdad? Parece que está todo esto, que... ¿Quién controla y todo ese manejo de dinero, ese manejo venta y compra de gente? No sé, una suerte de trata de persona legal, no sé. Lo digo así porque sí, se vende, se compra, se jugador y todo. Este es el partido de los cuales se nota muy abiertamente. ¿Cierto? De que un equipo gana porque es necesario económicamente. ¿Qué usted está diciendo? ¿Están diciendo que los partidos están arreglados? ¿Hay algunos favoritismos? Fuerte de la acusación. Pero de repente dan la impresión, es la impresión que dejan, de que no están arreglados los partidos, sino que el árbitro está de una u otra forma a favor de uno u otro equipo. Y eso a veces se nota. Claro. Porque está bien que uno de repente después del partido del árbitro reconozca que sí, me equivoqué aquí, pero queda ahí nomás. El perjudicado ya está perjudicado. Claro. Ajá. Y yo no sé si... Ya no se vuelve a repetir. Obvio. Y ahí quedó. Y yo no sé si el árbitro ese se someterá a alguno que otro castigo. Por ejemplo, de la misma FIFA. Acaban de suspender al encargado de prensa de la selección brasileña por pegarle un puñete a Mauricio Pinilla. Durante el partido de Chile con Brasil, estábamos comentando, una fecha de suspensión, un partido, nada más. Uno dirá, bueno, si esto hubiera ocurrido en otro país, le hubieran dado solamente una, hubieran dado una sola fecha. Ahí, esas son las cosas que a uno le dejan así como... Ahí la Rula Rodríguez Hay un relativismo muy fuerte, claro. Ahí, y... yo digo, o sea, es una, como es un organismo muy que involucra mucho, y además que con este fútbol que ha sido como el deporte que más vende y que ya a todos, casi a todos, digamos, tiene captado la atención, se involucra emociones de mucha gente y todo. Entonces tiene que tener una cierta un cierto control que obviamente sirva también de referente para muchos que en ellos están involucrados, ya sea jugando o pasivamente, como los que están pegados a la pantalla mirando la regla de juego. Entonces, y no quedar con esa amargura y decir, ah, la injusticia otra vez, de por ahí también. Y yo digo eso porque hay mucho, y no es por nada que mucho dice FIFA igual mafia, qué sé yo, ¿no? No comparto la idea, pero se ve mucha injusticia dentro del asunto. Y aquí tendrá, no sé si será el secretario de las Naciones Unidas que tendrá que poner alguna regla, pero una cierta coherencia debería haber ahí. Porque es una multinacional tremenda. O sea, ahora ya, claro, por ser realista, la multinacional nadie la controla, eso, lamentablemente, por el poder económico, por el poder, sí, poder económico que tienen, y pareciera que eso prevalece por sobre el mismo poder de lo humano. Entonces, sin justificarle los errores y todo lo que pueda hacer la descalificación a ese organismo, pero yo digo, algo falta ahí, como para que alguien, como para que se le controle y des cuenta, de muchas cosas que quedan ambiguas. Claro, ahí, que dejan así como el de incertidumbre, o que uno empieza a pensar mal porque... desde que no es clara la cosa. Exactamente. Y si la situación no es clara, entonces uno tiene todo el derecho a dudar. Uh-huh. Exacto. Hoy estaba viendo, me enviaron, mejor dicho, para ser honesto respecto al tema de la información, una foto del actual ministro de Bienes Nacionales, militante de la izquierda cristiana, presidente de la izquierda cristiana, en una foto con Fidel Castro, en los 80. Mira, el mismo que hoy día mandó a desalojar ese campamento en Arica. Mira qué bello. Cosas. El Papa estará alegando porque le habrán robado la bandera del tema de la lucha de los pobres. Bueno, a nosotros nos han robado todo. Esa es la verdad. Y una tropa de Gil no han robado todo. Mira esto. Como nazi. Otra hora. Yo me acuerdo, y la viejita susurra todavía diciendo, ¿y cuándo llegará el socialismo? Anda a acostarte, vieja mierda. Dice, bacán, un gran tema de Mauricio Redolé. Pobre vieja. Así con Víctor Osorio. Mira, la vuelta a la vía. Ojalá nunca estar en esa. Pero eso ojalá no depende de las circunstancias, depende de la decisión y la voluntad de cada cual. Ahí está la cosa. Esto de que el tiempo, amigo, bueno, cuando era chico me decían eso, el tiempo hace sentar cabeza. El tiempo es testigo. Ahora mi familia ya está convencida de que no hay posibilidad, que el tiempo no hay. A algunos les agrada, a otros la asumieron nomás, tampoco alegan. pero toca, las convicciones las lleváis y punto nomás, nada más. Sí, porque siempre se decía, ya va a llegar el momento que va a madurar. Sí. Ahora uno piensa, podrías no haber madurado nunca. Porque cuando uno los ve ya maduros, se están cayendo a la mata. Y dan ganas de chutearlo. Sí, eso es lo que está pasando. Claro que sí, pues. Eso es cierto. Porque uno tiene... Uno piensa y ve que la cosa puede ser mejor de otra manera, pero uno ve que ahí nomás. Y porque falta buena voluntad para hacerlo, nada más. Es que a veces hay intereses personales, intereses económicos, intereses políticos tan fuertes que son capaces de pasar por encima de todo por lograr sus intereses personales y no pensar en los intereses de la mayoría. Exactamente. Y ahí está el problema. Porque si uno pensara en los demás, podríamos vivir mucho más tranquilo y en mucho mejores condiciones. Pero donde no es así, entonces hay algunos pocos que viven bien y la gran mayoría que vive mal. Exactamente. Eso es... Que esa es la triste realidad en la que nos encontramos. La insoportable triste realidad. Claro. La insoportable levedad del ser. Decía Milan Kundera. Exactamente. Eso es insoportable, pero ¿qué va a ser? Habrá que tener siempre esperanza. Aunque... La esperanza también se pierde, sí. Decía un amigo. Pero la acción es la madre de la esperanza, sí, claro que decía sí. Neruda. Exacto. Y mejor, la esperanza que se alimenta de acción y compromiso concreto. Claro. Muy poco sea, pero muy pequeño sea el compromiso, pero sí ahí, alimentándose y haciéndose realidad. Porque si no, sería una proyección idealista en un mundo que nunca llegará. Sí, la esperanza es actual. Es actual y crece hoy. Claro. Esa esperanza motiva el compromiso, motiva acción, motiva, ¿cómo es? Vincularse con otro, motiva la confianza en otro y por lo tanto, por eso ayuda a decir, pues se puede hacer mejor. Si pudimos hacer esto hoy, mañana podremos hacer algo mejor todavía con ese apoyo mutuo, digamos. Y podemos lograr que la esperanza se haga una realidad. Exactamente. Y esa esperanza que se hace realidad motiva mayor esperanza porque claro. En realidad dice, ya. Si no, entonces, si nos proponemos algo y creemos que lo podemos hacer y nos ponemos a hacer que pueda lo que, o sea, que comience ya lo que queremos lograr, entonces podríamos más todavía. Esa es la esperanza, ¿no? La que queda ahí. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Tengamos esperanza nomás. No, esa no es. Esa no la es. Es proactiva la esperanza. Proactiva. Sí. Así, pues. ¿Qué más decir, pues? Hacer la vuelta a la vida nomás, pues. Hay una que te dan vuelta entero, que llegan donde mismo, porque... Hacen el círculo completo. La gran esperanza es que ¿cómo es? La Copa de América la vamos a ganar acá en Chile ya. Claro. Esa dicen que ya con eso ya tenemos una base. Así que si le hemos jugado de tú a tú a Brasil, casi ya, Ahí con ahora viento, sí le ganamos. Ahora sí le ganamos acá, no van a pasar. Vamos a estar en casa más encima. Cierto. Así que esa es una esperanza y seguimos entonces a la lucha. En la acción. Exacto. Así es nomás la cosa. Estoy revisando acá un montón de cosas, informaciones que nos llegan. Agradecemos incluso a Pichi Wenchu, que desde el otro lado en el Facebook no se comunica, pero no un chico que ocupe Twitter. Que nos había mandado un tema, pero bastante tarde, porque él reconoce que se equivocó. Había cerrado la ventana antes de ponerle Enter. Grave problema, po. Joaquín tirando zarzuelo dice: ahora que lo pienso, la inmortalidad del cangrejo debe ser el peor programa o el programa más pelotudo de la historia de la Radio Vía Francia. No. Pero con el palo. al opinigol. Así. Es el palo de travesaño. Así con los compañeros y Víctor Osorio. Travesaño brasileño. Sí, señor. Es bien extraño aquello, por lo demás. Bueno, estamos en plena discusión sobre la reforma educacional. Yo no sé, ayer si ustedes vieron, ya a esta altura es un poco insoportable verlo, porque las defensas corporativas son bastante notorias. ¿Qué tiene que ver con, o tiene relación con la reforma educacional? Ayer habían sostenedores. De hecho, uno de ellos era Cristóbal Elton, que estuvo ayer en Tolerancia Cero. Y era llamativo, porque Cristóbal Elton, los colegios de Cristóbal Elton son asesorados por la Fundación Astoreca. Usted dirá, ¿quién cresta en la Fundación Astoreca? Bueno, parte del directorio de la Fundación Astoreca, que tiene como sostenedor también otros colegios, en su directorio está Matías del Río, periodista que estaba ahí también entrevistando al otro, diciendo, ¡ay, sí, qué interesante! Que tiene mucha razón de lo que tú estás diciendo, estimado Cristóbal Elton. Tú dices, bueno, para qué, para decir las defensas de Fernando Villegas y todo el cuento. Y un par de preguntas interesantes de Fernando Paulsen, pero para cuadrar el círculo. Y uno ve estas defensas corporativas a esta altura, uno dirá, ya no caben defensas corporativas, hoy día más que nunca. De hecho, es más, para contextualizar esto, quería poner en perspectiva la carta de Sebastián Piñera ayer en El Mercurio. Pero después de leerla dije, o sea, que no vale ni siquiera la pena. Sí. Y en ese sentido, no sé si ustedes la leyeron la carta en El Mercurio de Sebastián Piñera. No, se la recomiendo. O vi en esa parte, es no extremadamente innecesaria. Es innecesario aquello. El tema en discusión es que hoy día tenemos una defensa corporativa de un sector que no quiere perder dos cosas. Aquí hay dos cosas en juego. Una, el tema del lucro. ¿Ok? Sí. Ya, que tiene que ver con el tema del negocio, que tiene que ver con el tema de tener cierta subvención por parte del Estado. Y algunos que no tampoco le interesa, pero le interesa seguir haciendo el negocio. Independientemente reciba o no subvención del Estado. Y por otro, tiene que ver con una realidad construida durante décadas. Que tiene que ver que les obliguen en algún momento a tener que juntar lo que estaba diciendo Bolívar en algún momento, que lo había dicho Felipe Berrío, esta lógica machuca, de juntar cabros pobres, de más altos recursos, de que hay esta movilidad social o este entremezclado. Algunos encuentran que eso es lo peor que puede ocurrirle en la apocalipsis misma, va a llegar a contaminar, eso es nivelar para abajo porque lo flight se pega y porque en definitiva los pobres no solamente pegan los piojos, sino que pegan sus malas costumbres. Y la flojera es contagiosa. Exactamente. Sí, asumen de eso de facto, asumen que aquí hay un problema y un problema no menor, que es la educación chilena como conjunto es mala. Partamos desde las premisas correctas, pero no desde la falacia. Partamos de que la premisa correcta es que la educación chilena es mala. Es mala la educación del Saint George, del Verbo Divino, tanto más que el A73 o el A70 en esta zona que nos queda muchísimo más cercano. Ponderadamente, en conjunto, es mala. De hecho, esto es un tema que me tocó trabajar con un equipo en términos de investigación sobre la educación chilena y las reformas educacionales de Colombia y España, cuando se estaba discutiendo la reforma educacional del gobierno de Ricardo Lagos. Y de ahí trabajar cerca del área de la educación para ir viendo. De hecho, esta famosa prueba que hablan sobre el tema de los estudiantes de pedagogía y que salieron todas mal y todo el cuento, tuve, no sé si suerte, porque fue muy pesada la pega, pero tuve la suerte de trabajar en eso y ver que el problema no era que eran malos estudiantes, el problema es que eran pésimas las casas de estudio. Y eso era transversal, ojo, arriba y abajo era lo mismo, cambiaba un poco el tema del lenguaje y sería, con lo que transcribir algunas veces se hacía más difícil con algunos. Pero el tema en cuestión acá es que la prueba PISA, que en un momento se dejó de hacer, de hecho fue en el gobierno de entre Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que se dejó de hacer la prueba PISA, que establecía que Chile estaba en una vez en del lugar 34 de 36 países. ¿Qué establece la PISA? Más o menos una prueba estándar a nivel mundial sobre el nivel de educación que tiene. Y las conclusiones decían lo siguiente. Hay una que causó mucha polémica, yo la voy a poner así, porque nadie la quiere nombrar, porque todos dicen el peor estudiantes del sistema finlandés, el sistema holandés, incluso de países, ojo, países africanos, es mejor estudiante que el mejor estudiante de un colegio chileno, del colegio pagado. Lo voy a explicar de nuevo. El mejor estudiante de un colegio pagado, privado, chileno, es peor estudiante que el peor estudiante de uno de esos colegios de ese sistema, insisto, finlandés, holandés, incluso países africanos y de Asia, como en el caso de Indonesia, por ejemplo. Esa es la realidad. Ahora, hace varios años atrás salió una polémica que causó mucho escozor, sobre todo a varios que reafirman el modelo, que el mejor estudiante chileno, insisto, vuelvo a repetir y ser majadero, de los colegios pagados de este país, era peor que el peor estudiante de un colegio cubano. Y eso generó una polémica así, pero tremenda. Pero, a ver, en términos de estándar, de pruebas, en términos internacionales, eso es un hecho. Ahora, atendiendo que esa es la realidad, cuando se jactan de calidad de los colegios y que esta bajaría, la pregunta es, ¿cómo es posible, si la educación hoy día actual y la más pagada, la que se paga en UEF, es mala? Y acá la mayoría llega a una conclusión que yo no estoy tan de acuerdo, que todo tiene que ver con el tema de los profesores. Porque yo, en lo particular, yo no estoy de acuerdo, por una razón súper sencilla. Porque es una... Es como... Ni siquiera está autológico. La respuesta está errada porque parte desde un principio errado. Culpar a los profesores en términos de establecer que hay un círculo vicioso no resuelve el problema en ninguna parte. Por tanto, es parte del problema. ¿Por qué? Decir, bueno, tenemos que mejorar el tema de los profesores. Para mejorar el tema de los profesores, mira que está autológico y mira que pelotudo. Para mejorar el tema de los profesores, lo que hay que mejorar es discutir qué tipo de educación queremos, porque los profesores se educan también. Claro. Entonces, si tú estableces de que los profesores se educan mal, es porque la educación estructuralmente está mal. ¿Y por qué está mal? Porque está establecida desde un principio de lógica de mercado. No se está evaluando calidad. El mercado no establece calidad, establece precios y diferencia en términos de valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le agrego un envase más bonito, te lo vendo más caro. Claro. No quiere decir que el producto adentro sea mejor. Es el mismo. Entonces, algunos dirán, no, pero es que es mejor la educación de allá arriba. No, lo que establece la educación de allá arriba es que son mejores para las pruebas que hay internamente en Chile. Llámese CIMSE, llámese PSU, pero establece ese parámetro. Y ese parámetro, todo el mundo académico está de acuerdo de que son malos sistemas de medición. La PSU viene de la prueba SAT, que es una prueba que se hace en Estados Unidos. Ahora, la diferencia en el sistema incluso estadounidense, para no decir norteamericano y cagarnos a México y Canadá de por medio, es que establece dos principios básicos en los cuales no existe en Chile. Uno, que existe una preparatoria, en la cual se evalúa vocacionalmente, y hay un trabajo ahí pre-establecer, en la cual se puede tomar ramos, y eso es estándar a nivel nacional. Hay un sistema de educación privado en Estados Unidos, el caso de Harvard y varios más, son educación privada. Pero hay una diferencia, y hay una diferencia no menor. Se establece el tema de preparatoria y no es tan prohibitiva en términos de la selección, porque tiende, incluso ha estado cuestionada la SAT dentro de Estados Unidos, a establecer temas de aptitudes. Por eso la preparatoria establece guías vocacionales para establecer más o menos cuál es tu área. Que viene siendo como una especie de bachillerato. Acá existen preuniversitarios, pero son un mercado que te preparan para una prueba, para nada más. Entonces, el problema de la educación es que cuando se habla de mercado, algunos solamente se refieren al tema de plata. Y lo que se está diciendo es que piensan en términos de lógica de mercado. Están hablando de un producto cuando es un problema mucho más profundo y mucho más complejo, porque tiene que ver qué tipo de sociedad. Si tú me estableces que lo que quieres es mantener el desarrollo, el progreso y el crecimiento, te estoy diciendo que tu educación va a ser como la juega. Porque estás poniendo el acento en temas que tienen que ver con números y con temas estadísticos. No me estás hablando de qué tipo de persona es la que quieres formar, ni me estás diciendo qué tipo de sociedad es la que quieres crear. Me estás diciendo qué tipo de números quieres tener al terminar y qué tipo de cuentas se van a ver en un momento determinado en el Banco Central. No me estás diciendo qué tipo de sociedad es la que estás formando. Y eso es un tema real. Entonces, todo lo eufemismo sobre la reforma educacional y todo el tema que no afecte el tema de la lógica de mercado, y hasta el momento no lo ha afectado, quien diga lo contrario que lo demuestre. De hecho, parte el gobierno diciendo que no va a alterar las reglas del juego, lo partió diciendo la reforma tributaria, lo partió diciendo la reforma educacional. Quiere decir que esto se va a seguir manteniendo, que podemos meterle más plata a las municipalidades, pero estas ya tienen un déficit gigante. Entonces, ¿cómo se va a resolver un problema que, insisto, que de perogrullo está mal? Mientras no haya un interés verdaderamente de querer cambiar esta situación, no se va a cambiar. Mientras haya quienes estén interesados en que esta situación de mercado continúe, va a continuar. Entonces, por eso está la lucha de los estudiantes de hacer cambios radicales, cambios estructurales a la educación chilena. Porque de lo contrario, vamos a continuar en lo mismo. Va a seguir la misma situación que ha habido hasta ahora. Porque hay sectores que están involucrados directamente en el negocio que no les conviene que esto cambie. Porque en el momento que esto cambie, su negocio se le acaba. Por lo tanto, no. Ahora, el asunto que tú decías es muy cierto. La persona necesita pasar por una etapa en la cual pueda ver y elegir cuál es lo que verdaderamente le gustaría estudiar, porque va a ser lo que él va después a trabajar durante toda su vida, seguramente. Aunque acá, con toda esta cuestión de mercado, es difícil porque mucha gente estudia una carrera y después no puede ejercerla. Pero se supone que si va a estudiar una carrera es para ejercerla. Entonces, si va a estudiar algo, tiene que ser algo que verdaderamente le guste y se sienta bien haciéndolo. Y no solamente pensando en que, yo tengo que estudiar tal carrera para ganar plata, para tener el auto último modelo, para tener la casa en el barrio alto, para tener casa en la playa, para poder salir a Europa. Y cuando juegue la selección en cualquier país del planeta, poder ir a verla. Entonces, si estás pensando en ese tipo de metas, obviamente continúan en este tipo de educación. Pero lo cual no te va a dar felicidad, no te va a dar tranquilidad de sentirte bien haciendo o ejerciendo una profesión determinada. Y eso es lo que nos pasa en este momento. A mí, sí, claro que sí. A mí me parece, como una pregunta que me hago. Digo, ¿qué valor se da a la persona humana involucrada en la educación? Entonces, la persona, el estudiante, el profesor, el asistente, todo lo que están involucrados ahí como persona, ¿qué valor tiene ahí? Y en la reforma, ¿qué acento le han puesto a esa misma persona para que en realidad la calidad sea calidad humana, no calidad del bolsillo que se va a llenar de ahí? Es una pregunta que me hago y digo, porque si realmente apuntamos a favorecer que lo humano aquí mejore, en el trato, en favorecer que las aptitudes diferentes, diferenciadas, vayan siendo los que en realidad se refuerce, la educación puede llegar a ser una educación solidaria y que vincule a personas y que cambie en realidad el rostro de la sociedad para bien. Pero si le pensamos desde números, cifras y todo, claro, vamos a ver lo productivo, la productividad y todo lo demás. Y cuando hay productividad, hay competitividad. Y hay uno que va primero, que corre y carrera y todo lo demás. Y va a quedar un montón de personas ahí perjudicadas. Entonces me parece que la pregunta es, ¿qué espacio se le ha dado a... Pensemos en la persona involucrada en la educación y veamos que de ahí vamos a ver la pregunta que nos hemos hecho muchas veces, Toño la ha retomado, qué sociedad hoy día queremos construir. Y podremos lograr entonces aquí una educación para la solidaridad verdadera, de valores humanos, que en realidad vea y uno dice, sí, este es una persona educada y que verdaderamente no pasa a llevar a nadie, sino más bien que va con otros. Sí, me parece que la pregunta queda ahí, el valor de la persona involucrada en la educación, el niño ahí, ¿qué es lo que el niño está viviendo ahí para darle, llenarle de cifras? Y me duele mucho que no se refuerce lo que, sí, la materia que en realidad da esa posibilidad de pensar en otro, de hacer crecer lo humano en el humano, lo humano en el ser humano. Entonces, me parece que trabajo que tenga que ver con reformar los valores humanos dentro del modelo educativo, ahí está como muy pendiente, me parece a mí. Es complejo porque uno parte desde la obviedad que le da el sentido común, y eso implica necesariamente que uno asume que el resto con quien interlocuta es bueno también. Partimos desde esa premisa, pero si partimos desde la otra, no hay discusión posible. Claro. Entonces partimos desde que el otro está pensando también en el bien común. Y nos damos cuenta que no, porque lo que estábamos conversando en el primer bloque parte desde su bien individual. Lo que le parezca bien a uno, no al conjunto. Eso por un lado. Segundo, que entrar a discutir sobre qué queremos como sociedad implica necesariamente entrar a discutir los fundamentos o los principios fundacionales del modelo que se ha creado y a cuestionarlo. Y hay gente que no está dispuesta a eso. Gente que hoy día está en el poder. Disculpe, yo no veo ninguna diferencia. Por ejemplo, yo hago una pregunta hoy día. Una pregunta abierta a la izquierda. Esa que supuestamente se robó la bandera, pero déjeme decirle que nos han ultrajado y nos han robado, pero el Papa no se ha dado cuenta de eso. Y varias gente derecha no nos quitó a la mala, no solamente las banderas, la casa, el mástil y todo lo demás. Pero bueno, a menos que, esto es una pregunta abierta para la izquierda, a menos que Luksic y Angelini y Venado Larraín Mate, etcétera, etcétera, sean aliados tácticos de la revolución y la estén financiando, y uno no se ha enterado, uno no se explica el silencio de cierta izquierda respecto a Bachelet. Si hay algo que no nos han dicho, porque probablemente está compartimentado esto, entendiendo más o menos ciertas lógicas cómo se funcionaba, no se entiende el silencio de mucha gente respecto a cuestiones tan obvias. Y por tanto, lo que uno piensa es que todo el rato quien levanta la UDI son ustedes. Porque necesitan un interlocutor lo suficientemente estúpido para poder generar la diferencia. Ayer, de hecho, la gente que quería levantar una discusión sobre la carta de Sebastián Piñera era gente de la Concertación. Como si Sebastián Piñera fuera un interlocutor válido por escribir una carta en el Mercurio. Nadie lo pescó. Y nadie lo pescó porque, la verdad, la mayoría está preocupado de la llegada de Chile. De la selección chilena me refiero. Selección chilena de fútbol, para ser más preciso. Pero ahora que no, quienes estaban instalando la discusión era gente de la nueva mayoría. ¿Para qué? Porque necesitan contrastar de que hay giles. Y que ellos son los malos, porque nosotros somos los buenos. Esa dicotomía. Porque de no haber eso, la evidencia quedaría mucho más a la vista. Yo no veo un escándalo. No quiero entrar más en polémicas con la Brigada Chaco, pero me parece que cuando tú tiras un lienzo contra Luksic con el tema de Alto Maipo, pero no te cuestionáis por qué Bachelet va acompañada de Luksic y de toda la tropa jefe y dueños de Chile, que más encima son dueños de la energía, porque es un encuentro energético en Estados Unidos, un encuentro entre la creme de la élite chilena. Me parece que a lo menos veo ingenuidad por ser buena onda. pero no se entiende el silencio. No se entiende. Si no es que están financiando la revolución, que ninguno de nosotros lo sabe, porque probablemente, insisto, esta información está compartimentada, no se entiende el silencio. Porque justificaría dos cosas: la cobardía y que lisa y llanamente ya no eres de este lado. Por decir, por el lado de la bandera de los pobres que está robada. Porque no hay otra forma de entenderlo. No hay otra forma de entenderlo. No hay otra forma. Porque lo que se supone hace quien está con la bandera de los pobres es eliminar la acumulación de la riqueza. Por tanto, nuestro único enemigo es la explotación, venga donde venga. Es el principio. Lo de quién es de derecha o se cambia. Mira, es tan arbitrario eso como que yo te puedo nombrar toda esta gente que se ha cambiado 3 o 4 veces de partido. Y no la pasa ni por curado. Dentro de sus mismas filas. El enemigo es la explotación. Siempre ha sido eso. Están los textos, están los manuales, están las distintas ramas de lo que se conoce como ideología de izquierda o ideología revolucionaria. Es la explotación. Entonces es difícil entender y comprender de que haya gente que justifique la explotación en pos de un supuesto desarrollo. Y con eso estamos hablando de la explotación del hombre por el hombre, la mujer por la mujer, me refiero en términos de humanidad, tanto como la explotación en términos de los recursos en los cuales habitamos. O sea, tenemos el caso del megaproyecto de Alto Maipo, que al único que va a beneficiar es a Luxic. Y que por el contrario, puede perjudicar a toda una región metropolitana donde vive la mitad del país. Pero el único que beneficia es a Luxic. ¿Y qué señal da el gobierno? Se va con Luxic. No voy a ni siquiera mencionar el tema de la polera con los auspiciadores de Luxic y todo el tema de Michelle Bachelet. Como 2 o 3 marcas de ahí eran de Luxic. Ya, fue un error. Voy a ser extremadamente ingenuo para no decir pelotudo. Fue un error y asumimos que Bachelet se equivocó. Puede haber elegido una mejor pilcha, pero quería hacer la selección. Pero eso te lo dejo pasar. Y esto otro no es la primera vez. O sea, nadie reparó el otro día porque estaba en una cena energética donde los empresarios le decían ya para el gobierno que se ponga las pilas, porque la gente obviamente va a haber oposición en todos lados donde queramos poner. Así, oye, queremos poner un basural. Pero obvio que la gente se va a oponer, pero hay que ponerlo. ¿Y por qué no lo ponen allá? ¿Por qué no lo ponen al lado? En 2 casas de esas caen varios basurales. Si son gigantescas. ¿Cachai? Total que sí. En el sector alto de Santiago, sí. Claro que sí. Entonces, yo no sé de qué socialismo ustedes me hablan ni qué cambio en Chile está ocurriendo, porque no lo vemos. Acá, por lo menos, no lo vemos. Y eso es parte de una realidad. Y les puedo contar cómo termina la teleserie. Mal. Porque hay un momento donde la racionalidad es superada por la necesidad. Y cuando la racionalidad es superada por la necesidad, lo que viene es la rabia. Y la rabia, hay gente que cree que la pueden causar, pero no necesariamente ocurre. Y eso va a ocurrir. Está ocurriendo en el mundo y va a aumentar. Solamente porque hay un tipo de gente, grupo muy chico en el mundo, que acumula más de lo que puede incluso abarcar. Y hay sistemas que se dicen de socialdemócratas, de izquierda o lo que sea, que han avalado y justificado eso por décadas. Entonces, acá no se trata de rojo contra amarillo, se trata de quién explota y quiénes son explotados. Exacto. No hay diferencias más allá que esa. ¿Y con quién estás tú? Si estás con el uno o con el otro. Porque puedes ser explotado y estás con el de arriba. O puedes... Entonces, no es necesario de que por ser explotado y por ser estar siendo pisoteado, va a estar siempre con los tuyos. Muchas veces, por arribismo, están en el otro sector. De hecho, uno puede entender perfectamente a una persona supuestamente de la derecha, y quiero hacer bien este supuesto, en una población que la de arriba. De alguien dirá, no, pero que gente facha y todo el tema. Bueno, eso es muy reaccionario en general. Pero esa gente no es de derecha por tema ideológico. O sea, no está leyendo a Jaime Guzmán, ni las últimas cartas de Longueira, ni nada por el estilo. Por tema de arribismo, como bien dijo Alfonso, y porque en definitiva todos somos víctimas de una u otra forma de los grandes medios de comunicación que hacen que pensemos tal o cual cosa. De hecho, hay gente, me acuerdo de las poblaciones cuando está la línea Isla Porra de la UDI, que se teñía el pelo. Las viejas pobladoras se teñían el pelo cuando llegaba a visitarla. Lo vi que Barahona, una cosa así. Pensando que los de izquierda son rotos, y eso se instaló. Y los que no eran más high, una vieja flight, pero bueno, se establecía de que no lo eran porque de vez en cuando la invitaban, no sin antes desinfectar, bueno, ¿cachai? Los platos con canapé y cosas, la invitaban a estar con el senador tanto y todo el cuento, y el viejo después se lavaba la cara como 10 veces porque le habían dado caleta de besos, las viejas le habían agarrado el poto. Y nos generan esta ilusión de que somos de una u otra manera iguales. Tenemos los mismos malls, no son los mismos malls. Son las mismas constructoras, pero le puedo asegurar de que el mall de arriba no es igual al mall de abajo. Es que sí, claro. Y los productos no son iguales. ¿Cuánta gente de acá ha llegado al mall de Alto Las Condes? Que ya pasa a ser un mall ahí de los malitos nomás de ahí arriba. Y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba. Exactamente. ¿Quién ha ido a los supermercados de allá arriba, de la Cota Mil, como hablan ellos? Sí, pues no de Providencia ni no. Las Condes, bien, más arriba. Es de Américo Vespucio hacia arriba. Claro, y ahí hay casas que son unos tremendos mansiones y todas esas cosas. Ese es el ABC1, donde tienen mínimo 4 automóviles de marca, último modelo. Ojo, es que hay una trampa ahí, ojo, hay una trampa. Porque el ABC1 no es lo que tú te estás refiriendo. No. De hecho, es un gran mito estadístico y sociológico instalado en este país. Que del CT al ABC1, en general, lo que trata de representar uno y otro son la mayoría, son los promedios, la tendencia. Sí. Porque acá hay gente que no es ni por cerca ABC1. Son ricos. El ABC1 no son gente rica, es el profesional, ¿cachai? Que trabaja probablemente, incluso puede ser gerente de algo, no es el dueño de la empresa, tiene 1 o 2 autos, tiene un nivel socioeconómico estable, su hijo en general el término de estándar educacional son altos, la mayoría de los papás tienen pregrado por lo menos, etcétera, etcétera, y contrata con el C3 e incluso puede llegar hasta el DE en términos de clase de indigencia y la pobreza extrema y todo lo demás. Claro. La riqueza en este país se ocultó, no se volvió a hablar de rico, de hecho por eso incomodaba mucho, incomoda hasta el día de hoy probablemente, casi menos porque se ha sido manejado mediáticamente, la figura de Farca. Pero la figura de Farca establece dos parámetros, uno, de que sea riqueza existe, y que Farca tira todo el rato ese discurso de que él no es el más rico de Chile, y que otros podían hacer. ¿Por qué? Porque ostenta riqueza. Sale en una limusina, muestra reparte plata, eso porque lo puede hacer. Claro. Hay gente que tiene más plata que él. Sí. Y esa está. Y no es ni por cerca ABC1. Ni por cerca. Entonces, se dejó que el ABC1 fuera así como el parámetro porque se la establece. La vitrina de los ricos y para que todos creyeran de que ahí estaban todos los ricos. O sea, fíjate que en la televisión los ricos no existen. No, po. ¿Cuándo aparece un Angelini? No existen. El que existe es el profesional exitoso. ¿Cachai? Por ejemplo, ya, voy a poner un ejemplo. Las teleseries del 7. Y siempre Pancho Melo u otro, y son los cuicos, en general es lo que le ocurre a la gente que vive en Las Condes, ¿cachai? Y todo el cuento, que son ejecutivos y que van a trabajar y tienen un staff de abogado, una empresa, etcétera, etcétera. Esa gente no es la rica. No. Ellos trabajan y tienen empresas para servir precisamente a las grandes fortunas. La grande fortuna, claro. Entonces, cuando se habla de fortuna, siempre se habla de una casa con un parquecito y una piscina. Estamos hablando de gente que tiene casa en casi todo el mundo. O sea, cuando viaja llega a sus casas. No llega a alojar en la casa de alguien. Ni llega tampoco al hotel. No, eso es cierto. Así no. Pero el tema de la estandarización establecida por Quintile en este país, digo que es una discusión tremenda en términos sociológicos, es una ficción. Porque en definitiva llegamos a esta conclusión que la que mayoría de la gente asimiló como sentido común. Somos todos clase media. Que es un invento. ¿Qué? La clase media no existe. ¿La media de qué? Es como decir, está el primer mundo y el segundo mundo. Por tanto, nosotros veníamos siendo un tercer mundo. Para explicar una cosa que tenía que ver, el segundo mundo tenía que ver con los regímenes socialistas. Porque se establecía que el tercer mundo eran los no alineados. Y quedó eso establecido como una realidad. Entonces hablabas del primer mundo como un país desarrollado. No, tenía que ver con los países capitalistas. Claro. El segundo con, y al final se fue naturalizando tal que cuando se hablaba del tercer mundo se entendía o sobreentendía de que estábamos hablando de países pobres. Claro. Ahí está la magia del lenguaje que crea su realidad, pues. Y que hace creer la cosa aunque no fuera tal. Ese es el asunto. Bueno, yo me tengo que retirar. Ya. Un gran gusto haber compartido esta mañana aquí en este matinal de 107.5 FM en la Radio Villa Francia. Y mando saludos a todos los que nos han acompañado escuchando las reflexiones y también participando de una u otra manera por las redes sociales. Será para mí, por lo menos, hasta el lunes. Y feliz día, pues. Bueno. Por tu... ¿Feliz día? ¿Qué pasó? ¿Me perdí de algo? Claro, pero ese día es el Día Nacional de los Bomberos. Del Congo. Sí, ah, bueno. Los bomberos están de cumpleaños. También le mandamos un saludo tremendo a ellos. Vamos a hacer llegar nuestro saludo a la Bomba Chile, que está acá. Y también a la República del Congo. Claro que sí. Con todos sus matices, dolores y también alegría. Exacto. Así República es. Democrática. Sí. Claro. Democrática por, de eso, pero... por aspiración. Sí. Bueno, nosotros también somos una república democrática y a veces no se nota mucho también. Así ¿verdad? Es. Ah, mal de mucho Consuelo Giles, dice el dicho. Nos vemos, Bolívar, que estén muy bien. Gracias. Y ustedes pueden escucharnos también en la retransmisión que va... todos los días a las 6 de la tarde. De hecho, vamos a probar un sistema para ir subiendo todos los audios. Desde el día vamos a empezar a probarlo. Si resulta, les vamos a dejar archivados los audios para que ustedes los puedan escuchar también. Así. Pero lo puedo escuchar a la hora que quiera. Claro. Pueda revivir ese momento gracioso o ese momento emotivo. Lo puede compartir también. Así que esa es la realidad de este país. Triste realidad, pero realidad al fin y al cabo. Para el día jueves 3 de julio está lanzada la convocatoria para lo que va a ser el paro de los trabajadores del Transantiago. No con la espectacularidad mediática que tuvo el otro paro por producto de las desmanes y todo lo demás, que tuvo amplia difusión en la... Los noticieros de este país, pero va a hacerse. Y esto es a raíz de la muerte, después de larga agonía, de Marco Antonio Cuadra Saldías, 48 años, dirigente de sindical de la empresa Red Bus, operadora del Transantiago, señalarles que este 3 de julio se va a hacer un paro en el cual establece ciertas cosas que tiene que ver con la precariedad laboral y que tiene que ver con la abolición del código laboral y que tiene que ver con que ya paremos un poco. De hecho, por ejemplo, estaba leyendo hace un rato, Bárbara Figueroa está pidiendo un sueldo mínimo de 230 mil pesos. ¿230? Ah. El año pasado pedía 250 mil. Claro. Mira. ¿Qué te parece eso? Pero si la Bachelet dijo de que al terminar su periodo de 4 años, ella podía dejar, iba, pero estaba totalmente convencida que el sueldo mínimo iba a ser de 250 mil pesos. Entonces, obviamente, de que la CUT, para seguir esos planes de la nueva mayoría, tiene que pedir 230 mil pesos. Y capaz que ni se los den. Entonces, vamos mal, muy mal, porque las diferencias económicas entre estos dos sectores, o sea, con un sueldo de 230 mil pesos, sabido de que no es posible vivir. Entonces, es una falta de respeto. Es el colmo. Yo sé que la mayoría de los trabajadores esperaban de que el sueldo mínimo fuera bastante más. Porque hace 4 o 5 años atrás la Iglesia Católica hablaba de que el sueldo ético tendría que ser 280 mil pesos. Y hoy día hablan de 230 mil pesos. O sea, ¿en dónde estamos? Es el colmo, por decirlo menos. Tal cual. Lamentable. De hecho, yo vi el otro día una entrevista de Bárbara Figueroa y explicaba esto. Dice que se han comprometido con el gobierno a cuando termine el gobierno mejorar las pensiones. Por tanto, ellos están siendo flexibles con el gobierno para entender esta reforma y estos cambios que están llevando a cabo. Entonces, dentro de esa flexibilidad han establecido un trabajo de 4 años. Por tanto, esperan de que se pueda aumentar el sueldo gradualmente. Y eso lo venimos escuchando de hace un montón de años. No es una frase de hoy día. De eso de que, no, si van a ver de que con el tiempo se van a ir mejorando los sueldos. Pero sucede que las cosas siguen subiendo, que el Transantiago sigue subiendo, porque seguramente ahora donde va a subir el sueldo mínimo, entonces van a subir el Transantiago, porque la gente va a tener más plata. Entonces, por lo tanto, sobre el dinero, entonces ya, pues subamos el agua, subamos la luz, subamos todos los bienes de consumo. Y mala suerte nomás, pues. Y agárrense como puedan. Sálvese quien pueda. Claro. De hecho, estoy buscando la información más precisa respecto está puesto en Gamba. Voy a ver de dónde lo saca Gamba. Son que vendría siendo 230 mil pesos lo que usted está pidiendo. Gamba titula así, voy a leer textual. El mono, no yo. Vendida. Bárbara Figueroa propuso un sueldo mínimo de 230 mil pesos. Con Piñera, la CUT pedía 250 mil. Es lo que es cierto, es un último. Demostrando una burla que se ha transformado en la Central Unitaria de Trabajadores al mando de Bárbara Figueroa en el debate por fijar nuevos salarios mínimos. La CUT planteó establecerlo en 230 mil pesos, todo mientras el gobierno propuso llegar a 220 mil. Más allá de la vergonzosa cifra, con lo cual una familia simplemente no puede vivir, destaca el hecho de que el año pasado, durante el gobierno de Piñera, la misma CUT de Bárbara Figueroa exigían llegar a un sueldo mínimo de 250 mil pesos. 20 mil pesos menos que la propuesta de este año. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que pone los dos links. Cuando se pedía el hipervínculo, me refiero al pedía 250 mil pesos durante el gobierno de Piñera, y hoy día cuando propone 230 mil pesos trabajadores piden que se llegue a 230 mil pesos. Esto está fechado el 28 de junio del 2014, o sea, hace un par de días, y lo anterior respecto al anterior gobierno, me refiero, está fechado en, te digo al tiro, por acá está la fecha, creo que la tengo por acá. Bueno, maldito spam de estos portales de EMOL. Tú. 11 de marzo del 2013. Pedían 250 mil pesos. La Central Unitaria de Trabajadores no está satisfecha con el anuncio del presidente Sebastián Piñera de aumentar a 200 mil el sueldo mínimo y solicitaron que este ingreso sea de al menos 250 mil pesos. Al menos. Hoy día es de 230 mil. Pero es que ahora ellos están en el gobierno. Chúpate esa con mayonesa. El año pasado no estaban en el gobierno. Esa es la única lectura que uno puede sacar. Entonces tiene que hacer las cosas a favor del gobierno en el cual ellos están gobernando. O sea, no podía, es que el cambio es notorio. Claro. Es notorio. O sea, partes desde... A ver, eran 200, 30.000, o sea, eran 250.000 como mínimo lo que pedías el año pasado, y hoy día dice 230.000 al gobierno porque te puso 220. Pues cabrón, 10 lucas más para que no se note así. Claro. Digan, entonces nos quedamos y llegamos a 230 ahí con un arreglo o lo más cercano a eso. Pero el año pasado era, insisto, año pasado, 250.000 pesos como mínimo. O sea, ni siquiera estaban pidiendo 250, sino que como mínimo, de ahí para arriba. Nos dice Arnau, ¿está leyendo EMOL, compañero? No, estábamos citando ahí a las fuentes de Gamba, que están los hipervínculos y quisimos precisar. Los que le dan cuña a EMOL son otros, nosotros. Chúate esa. No, llamativo. O sea, partí, insisto, pidiendo 250.000 pesos. ¿Y ahora 230.000? Algo está pasando. Ahora nos informan que a raíz del desalojo en Arica del campamento, los dirigentes de la FENAPO se han tomado el Ministerio de Vivienda de Bienes Nacionales. Esto está ocurriendo ahora. ¿En Santiago? Me parece que en Santiago. Increíble, ¿eh? ¿A dónde vamos a llegar? Alfonso, tú que ves el futuro. ¿A dónde vamos a llegar? Está todo tan tan nebuloso. Hay tanta no había neblina, había llovizna. Eso es lo que nos está afectando, parece. No sé a dónde vamos a llegar. Porque hace mucho tiempo que uno pensaba de que podíamos llegar a puerto. Pero parece que seguimos en la tormenta. Parece que sí. Sí, estamos en la tormenta perfecta. ¿Tú viste esa película? ¿La tormenta perfecta? Sí, con George Clooney. Muy buena la película. Así estamos nosotros hoy día, en la tormenta perfecta. Ahí metido en medio del temporal, en medio del de toda esa... ¿cómo se dice? Esa fuerza de la naturaleza. Pero acá no. Estamos metidos en otra tormenta. En la tormenta económica, en la tormenta social, en la tormenta política, y que no nos deja llegar a puerto. Uh-huh. Es lo que está pasando. Así que de futuro, de ver a dónde va a llegar esto o hacia dónde vamos, no hay nada claro. No hay nada claro. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y los responsables van a ser ellos. Pase lo que pase en este país. Suceda lo que suceda. Los responsables van a ser los políticos y los empresarios que están llevando la conducción del país. Y ellos van a tener que responder en un día, en un momento, frente a toda esta situación que está pasando. Junto con los dirigentes políticos que se dice o se creen que tienen la verdad absoluta, también van a tener que responder. ¿Ante quién? ¿Ante un juicio popular? Por supuesto. Juicio popular. Juicio popular. Bonito eso. Increíble. Es un tema, insisto. Bueno, los tiempos donde la ambigüedad es la regla oficial del día. Es complejo no quedarse impertérrito frente a lo que ocurre, pero uno mira, porque cuando, a ver, estamos hablando de un conglomerado político, que se supone que hay gente en la cual se metió que estaba en un momento determinado criticándolo y hoy día es parte del gobierno. Y uno dice, bueno, mantengamos más o menos el decoro. Pero ya justificando, porque, a ver, insisto, que alguien diga lo contrario, que alguien desmienta, De hecho, recuerdo ayer, a propósito de un tuit que enviamos que tenía que ver con que Michelle Bachelet recibió la selección en la chilena en La Moneda y en la noche viaja con la otra selección dueños de Chile a Estados Unidos. Entonces decía, no es el momento. Bueno, ¿y cuándo es el momento? De hecho, viaja ahora. Me refiero a ayer. ¿Cuándo es el momento? Porque si hay un momento, por favor explíquenos cuándo empieza esto. Porque lo que uno ve es precisamente que no hay momento. Que el momento hay que buscárselo. No solamente el horno está para bollo, sí que no está para hacer pan para la gente, está para hacer para otro. Y uno mira las vueltas a Calderón y ya está acostumbrado. Si esto no es sorpresivo, si esto viene ocurriendo desde finales de los 80. Si esto no empezó ahora. Hay mucha gente que descubrió la pólvora. Mira, hay gente que se está dando vuelta la chaqueta. Bueno, hay gente que se da vuelta completo. El tema es que se mantengan ciertos silencios cómplices. En ese sentido, hoy ya tenemos un gobierno abiertamente defendiendo el modelo. La reforma en medida de que no afecten al modelo. Cuando se supone que había amplia unidad política con la diferencia incluida contra el modelo. Se suponía. Eso es, no se trata de quién es de aquí y quién es de acá. Se supone que tenemos clarificado cuál es el problema y el problema, insisto, vuelve y sigue siendo siempre la explotación. Y nada, pues. Bueno, ahora está Michelle Bachelet con Barack Obama, rindiendo cuenta. Y aquí no vengan a decir que no, porque lo señalaron las propias autoridades que iban a ir a explicar el tema de la reforma tributaria. Porque allá. No tergiverse. Ah, no viajó con Luxi, no viajó con Angelini, no viajó con Bernardo Larraín Mate, no viajó con los dueños de ENAP. No, pusieron a Marcelo Tocman como presidente de ENAP, por ejemplo. A Tocman, pues, Tocman. Nos confirman, efectivamente, en Santiago. La toma del Ministerio de Vivienda de Bienes Nacionales a propósito de lo ocurrido en Arica. Viene esa solidaridad. Uh-huh. Y bueno, porque sucede que siempre se piensa, Santiago es el centro. Si no pasa algo en Santiago, lo demás no importa. Es importantísimo que algo que haya sucedido en provincia repercuta en esta forma, así tan inmediata, en Santiago. Un abrazo para las compañeras y compañeros que están en esa toma. Sí, los apoyo absolutamente, porque así se hacen las cosas. Una respuesta inmediata. Y acá, en el centro de en el centro político y económico del país. Bien, eso. Esas son las actitudes que hay que aplaudir y hay que hacer en el momento justo. Perfecto. Así es como debe ser. Ahora el viaje de Bachelet a Estados Unidos, me parece que... ¿Por qué no vino Obama a Chile a hablar con ella? ¿No habría sido más lógico? ¿Por qué tiene que ir ella a dar cuenta allá? Si son dos países los cuales son totalmente no hay uno sobre el otro, se supone, no hay una jerarquización de un país sobre otro país, pues, bueno, estamos a la misma distancia. Si necesitan una explicación, vengan y se las damos. ¿Por qué tiene que ir allá a dar explicaciones? Es raro. No es raro, Piñera lo también. De hecho, yo recuerdo el año pasado y cuando ocurrió lo del sillón en el Salón Oval, muchos criticando, así como, le va la mierda a Obama, a Piñera y todo el tema. Y yo decía, piola, el antiimperialismo guardado en el bolsillo. Ay, que se ve linda la presi con Obama. De hecho, como que hay onda ahí, como que hay química. De hecho, es lo mismo que pasaba con el príncipe Harry. Ay, que se ve guapo, príncipe Harry. Bueno, y unos días antes era antimonárquico, claro. Power. Y vos decís, ¿qué cresta? Y decís, ¿qué cresta? Pero sabéis qué es lo que pasa, po. Que algunos se acomodan. Les gusta la buena mesa. Les gusta ir a Liguria, weón. Les gusta ir a tomarse su buen café. Les gusta, weón, ahí ser reconocido en la calle. Y la única forma de poderlo lograr es justamente así. Estando bien con Dios y con el diablo, si es necesario, pero de repente más con el diablo que con Dios, no importa, da lo mismo. Da lo mismo si después te acusan de estarte dando vuelta de carnero en las redes sociales, no les importa, mientras están recibiendo el buen billete y como dices tú, están dándose los buenos gustos, ¿qué mejor? Lo demás no importa. ¿Ah? Hay que poner cara de carepalo nomás y listo. Cate. Así es como nosotros vamos observando toda esta situación y da rabia, po. Obvio, po. Mucha rabia. Obvio que da rabia. Más todavía cuando hay gente que se supone que son de izquierda y se enojan con uno porque dicen de que uno le está haciendo el juego a la derecha. O sea, sí, ¿de no. qué juego están hablando? ¿De qué derecha están hablando cuando ellos están dentro de la derecha? Entonces esas cosas, claro, cansan, molestan, dan rabia. Tal cual. Lamentable. Insisto, de hecho, una de las palabras que más hemos escuchado durante pocos meses de gobierno es desalojo. Sí, pues. Bien desde llamativo. Desde antes que asumiera. ¿Sí? Ya empezamos a escuchar la palabra desalojo de parte de la señora Tohá. Luego con los desalojos de los estudiantes, los desalojos del río Mapocho, los desalojos. Y todo el tiempo ese es la consigna de este gobierno. Desaloja y gobernarás. Entonces, hay gente que a los pobres les sirve solamente para las elecciones. Claro. Y siempre le hace. De lo contrario no se explica, claro. Claro, cierto. Se supone que uno cuando está con los pobres, está con los pobres. No cuando me conviene. Pero acá es cuando les conviene. Ay, pobrecitos los pobres. Les vamos a dar un bono de marzo, un bono de invierno, un bono de anciano, un bono por el hijo que nació, un bono y así. Y toda la gente, y hay gente que dice, bueno, por último, algo es algo. Uh-huh. ¿Ah? Y tiene que estarse conformando con migajas que le tiran desde la mesa estos patrones. O sea, no hay nada diferente con esos patrones del siglo pasado o siglo antes pasado. Cuando en lo fondo el patrón trataba con la punta del zapato a los obreros, no hay ninguna diferencia con estos políticos que tratan en la misma forma a los pobres o a la gente humilde en los sectores populares. Tal cual. Mira, a propósito de una discusión que tenemos con eso, respecto a la educación, Eduardo Salgado nos dice a través de la página de Facebook, la educación chilena está para crear borrego y no líderes. Sí, es cierto. Imagínate que empiezan a salir líderes. No, sería peligroso, po. Si ellos no pueden cooptarlo, porque esa es una cosa, o sea, que hayan líderes, bien, ni un problema, mientras estén dentro de sus partidos, po. Pero si los pierden y son líderes populares, no, ahí ya la cosa se les pone complicada, entonces no es bueno. Entonces mejor que no salgan líderes, porque hasta dentro de los partidos realmente son peligrosos los líderes, porque hay algunos que están apitutados y que lo pueden sacar fuera. Entonces, claro, o le pueden cambiar las reglas del juego. entonces mejor tener borregos. Precisan acá la información y me le dicen que no van a salir del lugar, tienen tomado la dependencia del Ministerio de Bienes Nacionales, lo mencionábamos hace un rato esta información, hasta que el ministro Osorio dé explicaciones por el fuerte y violento desalojo ocurrió en el Cerro Chuño, allá en Arica, en el campamento que fue desalojado durante esta mañana. Así que vamos a ver cómo termina también eso, pues, quizás en un desalojo. Ahora, más mediático porque está en Santiago, no es en Arica, claro, donde no importa. De hecho, ¿te acuerdas que para el terremoto importaba Iquique, como que Arica da lo mismo? Claro. Un saludo para Angie, que es de Arica. Sí, un abrazo para ella. Tremendo, tremendo, tremendo. Y porque esta historia de este campamento, nosotros lo conocíamos precisamente por ella y por otra gente que estaba trabajando en ese campamento. Así que ahí me están ampliando la información. Esperemos que ella esté bien, que no haya tenido ningún problema. Un abrazo para ella y que, bueno, la acompañamos y solidarizamos con la gente de ese campamento desde acá. Porque, bueno, es inconcebible que este tipo de situaciones pasen. Lo importante está en que no pasó desapercibido, no quedó ahí como algo que pasó y ya ahí quedó, sino que por el contrario ha recibido el apoyo y la solidaridad de sus iguales acá en Santiago. Y eso sí que es importante. Es una lección para otros sectores de nuestra población, de nuestro entorno, de nuestro país, de ser solidarios con los que están sufriendo, con los que están siendo golpeados en cualquier momento. Y eso es lo importante. La solidaridad que despertó aquí esta situación, que debe ser imitada por otros. Tremendo, insisto, lo del campamento en Arica, el desalojo, de parte de un desalojo violento, no resuelve un problema de tema de vivienda. Y en definitiva no saben que al final se terminan dando esos terrenos precisamente a la empresa. Eso ocurre en todos lados. Sí. Nos recuerdan acá que no olvidemos la huelga de Cruz Verde, por supuesto, ya llevan casi una semana de huelga los de Cruz Verde, van a cumplir. También, pues, varias huelgas. También está el supermercado neumático que está ahí cerca de República. También. Me mandaron ahí también una foto. Nuestra solidaridad a su movimiento. Y esperemos se está tomando ambiente lo que vendría siendo una protesta nacional el día 3 de julio. Estar muy atentos con eso. Ya estamos en la parte final de este programa. Vamos a estar informando a través de las redes sociales y de radiovillafrancia.cl las distintas novedades informativas. Y también se suma ahí, pronto le señalaremos un nuevo programa también en la parrilla. Estamos ahí a todos los demás, los que han mandado podcast y todo lo demás, estamos revisándolos todos. Así que gracias y le mandamos nuestros saludos respectivos. Para aquello. Recuerdo, hoy día en la noche también va a estar la OC, Jazz y Contrainformación. Así es. Los micrófonos, Alfonso, ya despidiéndonos de esta jornada de día lunes. El lunes lento, pero con harto tema. Hoy día estuvimos. Con harto tema, muy frío, medio con media llovina en la mañana, ahora no sé cómo estará afuera, con la compañía de nuestro amigo el párroco de acá de Villa Francia, Robert Kennedy, Bolívar, y que hoy día el Congo está de aniversario de su independencia. Un abrazo para todos los congoleños que se encuentren en el país y para todo el pueblo congoleño en especial. Y un homenaje a Patricio Lumumba, quien fuera uno de los más destacados líderes del Congo. Bueno, será hasta mañana cuando nos vamos a encontrar acá en Radio Villa Francia, 107.5 en la frecuencia modulada y por el 107.1 de la frecuencia modulada ya en San Fernando a través de la Radio Aucan. Saludo a todas las redes sociales, un cariñoso saludo también a quienes nos escuchan, un saludo para Inés, para su mamá, sus hijos, su esposo, y para Carmen Gloria también, y una vez más les agradezco la invitación que me hicieron el día viernes y ese encuentro que tuvimos. Será entonces hasta mañana cuando estaremos nuevamente acá a las 10 de la mañana en Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Por mi parte también me despido, nos reencontramos nosotros mañana a las 10 punto de la mañana. Recuerda, este programa se retransmite a las 6 de la tarde en punto también, para que lo puedas escuchar si es que no lo alcanzaste. Saludo a toda la gente que nos acompañó durante esta mañana, al otro lado de un celular, de un computador, de la radio, de las distintas plataformas en las cuales salimos al aire. Y nada, los agradecimientos por acompañarnos y también por informarnos. Esto es recíproco y se va haciendo ahí de manera tal que... podamos ir aprendiendo todos, informándonos también en conjunto. Nada más que agregar, algo se me queda, pero bueno, si es que este mañana lo conversamos. Mañana martes estamos acompañados con Joaquín. Así que nos recordamos nosotros mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Que tengamos una muy buena tarde, en la tarde, pero ojalá sea lo mejor posible que la pase. Y nos recordamos mañana. Aquí termina el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. De nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM.